ウランナイツの諸君、合心せよ。 There's no escape, cause I'm never coming. It's a destiny! For it's time to roll with fate, it's mine. In this world, you need time, my friend. Not to run away, you say. In this world, you hear what we made. Time, my friend. Not to run away, you say. My song from deep inside the sea. あの日描いた頃に君と二人された世界、夢の中に、つまんない希望に溢れた顔に、僕はいつしか心を許してた。 There's no escape coming for you、 信じてるから今見失わないで。 Y esto es Persona No Se Cae. Jim Marullo. Y llegué desde el principio. Es re loco, es el fin del mundo. Y vas a salir después de esto también. Ah, me pusiste después de esto, pensé que iba tercero. ¿Sí? No, está bien. Más temprano, voy temprano, ya está, termino y me voy. Bueno. Y bueno, viste, loco, te compras un multijini y compras la proteína, lo tenés que usar. No tengo tiempo en el día. Tanta boludez, tengo tantas cosas que podría hacer ahí. Programa hablando de la cantidad de cosas que te podría decir en este momento. Bueno, bienvenido. Te pega la onda sana. La onda sana. Esto lo hacemos para recordar al caído. Al caído de hace dos semanas. ¿Qué llevó este desempeño físico acelerado? Ah, nada. Tengo ganas de tener más desempeño en Soft Combat. Más de lo que ya tengo. Pero después se te caga la rodilla, empiezan los dolores de espalda. Ay, es lo hermoso de esto, lo hago sentado. No tengo que hacer una mierda de la cintura para abajo. La cintura para abajo la reservo para otra cosa, señoritas, ustedes ya saben qué. Después usan la piel de plástico, empezaban de chocolate. ¿La piel de plástico? No, flaco, estoy a punto de ahorcarte con el cable del micrófono, boludo, que acaba de decir, vení. Entonces, Pedro Lorca, bienvenidos a la 18ª edición de Persona se cae Hachimori y yo, en su temporada. No está bien, no podemos decirle. Programa pre-Navidad, diría. No. A veces es el programa del año, así que después nos tomamos las dos semanas que quedan. Y supongo que volvemos en enero, la primera semana, no sé. O como les parece. ¿El 4? Mejor que Santi. Bueno, dale, mejor el 4. Mientras más temprano, mejor. Bueno, ¿es escuchar? Lo que escuchamos al principio era el opening de Camino Puzzles, de Free Brain Camino Puzzles, tercera temporada. Que se llamaba Destiny de Neko. O sea, by Neko. El grupo que le hizo se llama Neko. The Original Band. Sí. Estamos hablando del tema. Hablale a tu micrófono, más de cerca. No, ese estaba apagado. Cuando el micrófono está apagado. Con razón, la magia. ¿Cuántos 6 años de radio? Cuando el micrófono está apagado. Disculpe, yo conecté los micrófonos y simplemente me lo dieron. Y luego yo lo probé y estaba prendido. Ah, no sé. Va. Yo no sé. Quizás cuando te ahorqué. Bueno, quizás cuando... sí, ahora esto, todo. Esto queda como estas secciones... Momento hípico. Esto queda como esas secciones que nomás lo que escucharon, si escucharon algo muy por el fondo, van a recordar. Un puro troleo. De paso digan, no sé, satura o algo. Ah, y acá Israeler está pidiendo saludos. Saludos a Israeler. Un saludo a Sato, que el boludo se compró la OST de Read or Die y por algún motivo le escribió Read or Read. Sí. ¡Boludo! La típica excusa de no, mi teléfono no me deja escribir la R y me trolea. No, te tenés error, pusiste. Solamente puedo decir algo, qué buena OST. Qué buenos ovas, qué buena serie, qué buen manga. No en ese orden particular lo digo en inglés. Ovas, manga, serie. Es que el manga de las hermanas no rinde tanto, pero bueno. El de las hermanas, el de Yomiko, carajo. El de Yomiko, sí. Los 4 tomos de Yomiko, lo mejor que hay. El de Yomiko, sí. Es un relleno innecesario para decir. Y las sacamos de acá, pero eso te lo explicamos en la serie igual, así que qué onda. ¿Cuál hay? ¿Por qué carajo me obligas a ver esta marca? Saludos a Gaby, que decía que siempre el tema del intro le termina destruyendo el oído. Y ahí se llama acoplar. En algún momento tenemos que arreglar ese tema de que salimos mal. Saludos a Yuki Soto, a Super Angel, a José Sevilla y a Guest, que nos están escuchando desde Mixlr. Y yo no estoy en la lista, qué loco, no estoy en la lista. Guest tiene pinta de linterna verde. Eso o de la versión ecológica de HAL. Y ya se acordé y anda pidiendo el segundo opening de Valbrecht. Sí, sobre todo. Dale, mandó, sí, mandó toda la OST, es buenísima la serie, lo recordó todo muy bien. Mirá que me gustaron los diseños, pero no vi un pedo de eso. Quería ver la 1. ¿Tan mala? No querés ver nada. El vampiro que maneja un mech. Galáctico espacial mágico. Sí. ¿Vampiro galáctico espacial mágico? ¡Es la serie hecha para mí! Y está las opening, las hace Team Revolution y Nana Mizuki juntos. Más copado todavía, no me estás tirando nada que me espante en este momento. A mí tampoco, a mí me gustó el primer capítulo. No, que no lo continúe. Ya está, no le demos pelota a Pyro, no sabe de qué mierda habla. Esto nada más hace la sección de anime, qué carajo sabe. Nos llega a gustar, te vamos a dar tanta patada en el culo. Nos llega a gustar, la vamos a pasar en la quemada, completa, entera. Nuestros medios de comunicación son... No te gustó Hanna, boludo, ¿qué más te puedo decir? No te gustó Hanna. Nuestros medios de comunicación son... No te gustó Buslinger Girl, ¿qué más te puedo decir? No confío más en lo que decís. Personasdecae.blogspot.com, que es nuestro blog oficial. También pueden hacerlo a través de twitter.com/personasdecae. Pueden mandarnos un mail a personasdecae@gmail.com. O también agregarnos a sus círculos en G+. La tasa paga hace referencia a mí solo por la imagen de los Pokis. Sí. Es muy chistoso porque yo lo leo y no lo comento. Eso que pasó hace mucho tiempo. Cero unita a los fans de Valbrecht. Dale, pero yo no me uno a grupos de Facebook, lo siento. No tengo Facebook y jamás tendré. Y entre otras boludeces, anoche me vi el final de Misfits. Quinta y última temporada. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Señora Haruhi, perdón, señor no. Kion no está en este momento con nosotros, está Haruhi. El señor Kion no, perdón, señora Haruhi, ¿por qué? Bueno, si hacen la película voy a estar muy feliz, pero quiero 5 temporadas más. Saludos a Mitchman, que se acaba de venir con nosotros. Ah, y en Arrow hicieron referencia a Solomon Grundy, pero como una rima para niños. Y descubrimos que cierta persona de la isla, otra persona más que estuvo en la isla, todavía está viva. Chon, chon, chon, chon. Es una isla desierta sobrepoblada. En realidad, él dice isla desierta para que todo el mundo diga, ah, estuvo solo en una isla desierta. En realidad, no, en esa isla sufrió demasiado, vivió demasiado, cogió demasiado, mató demasiado, luchó demasiado, cazó demasiado, hizo todas cosas demasiado. En otra dimensión, el alto evolucionario tendría su spy. Te dije que estaba el Dr. Aibo, ¿no? Bueno, ya ahí tenés. Ah, con eso me va, con eso ya está. Bueno, ¿algo más quieren agregar? Sí, detesto al Brother Blood. Tengo ganas de cagarlo bien a bollo. Bueno. Hoy tenemos una sección de anime atípica, sobre todo atípica. Nada, no, solo se repite una vez al año. Sí. Va, en este caso dos. En este caso lo he sentido dos veces, pero... Y hablar un poco más de cerca de mí. Y... no, puede Saturno. Bueno. Entonces vamos con un tema. La mala copia de Jumanji en el espacio. Pero es divertido saturar. Nos vamos con el... puedo saturar a distancia. Ah, no puedo. Con el tema Super Stream de If Infinity Stratos 2. Otra serie que es buenísima, buenísima. La ironía. Y el sarcasmo te chorrea de los poros. Transpiro, algo tiene que salir. Como aceite negro de Darkspawn. Oh, しがちなイメージは時々戦力の王それでもやめたくないいつも胸の中に新しいビジョン次の風を待ってるだけだなんて悔しくない自分じゃありえない進まなきゃ駆け抜けて世界中に自由なライフ響き合う瞬間が好きだからマイティマイティストーン知っているの過去の私が Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. My name is Oliver Queen. For 5 years I was stranded on an island with only one goal. Survive. Oliver Queen is alive. Now I will fulfill my father's dying wish. Make it home. Right my wrongs. No! To use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. Bueno, volvemos a esto que es Persona se cae. Hachimaru-yo, sección de series. Donde yo me voy temprano. Bueno, ya se habrán dado cuenta de qué vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de Drácula 2013. Otra vez. Lo más gracioso es que hay una actriz que se repite en las dos series, que es la que hace de Mina Harker. Y acá hace de Huntress. Yo sabía de que de algún lado la junaba y no me daba cuenta. Después me cayó la ficha solo. Cuando dije, ah, por supuesto, se ve como sin. La hija mitómita humana de Batman. No, eso se corrigió después. Ya no es más hija de Batman y es hija de una familia. No importa, es mafia. Me gustaba que era la hija de Batman y Gatúbela. La parte mitómita humana me sobraba. Bueno, boludo, sos hijo de. De un indio americano y de un europeo, sos mitad indio americano, mitad europeo. Pero cuando son mutantes de todo. Ah, sí, pero no sos mutante puro, no sos de raza pura es de mutante con mutante. Es más, en los X-Men hay un montón de mierda al respecto. Es una cuestión de descendencia, no una cuestión de genética el asunto. Podés ser, hijo, podés ser mitad humano y no tener poderes, por ejemplo. El club de Valray nació en persona, no se cae. Va, aguante el club de Valray. Valray. Como Val mierda Rape. Se pronuncia, boludo. No, esto es como el club de Valray. De Valric. Este es el club, ahora este es el club de Valric, al carajo. Decía cero, únete, se parte de los Magis y te regalamos una imagen de Yoko-chan. Te regalamos un cuerpo. Regálame a tu hermana si está buena. No me regales una imagen, regálame algo físico. Que los magis no son físicos. ¿Algo más que quieras leer? A ver, dice, gente, necesito vuestra ayuda. Como me interio en el mundo del desarrollo de videojuegos, quiero saber cuáles son los juegos tendencia en el mercado móvil o incluso saber sus favoritos en juegos móviles. Este no, el que estoy jugando ahora no. Porque eso no es juego móvil, ese es juego plataforma. No, pero este es un juego que saqué de PlayStation Mobile. Respuesta fácil, reversiones de cualquier estupidez que sea popular en Facebook. Juegos de Nintendo bien adaptados. No. La verdad que no, desgraciadamente. Diría que para digamos, introducir ser parte de digamos, desarrollador, o desarrollador, por general se le dice a los que codifican y esas cosas. Minecraft. Necesitas o trabajar o saber usar un motor Seven gráfico, Days to Die. O saber por ahí programar y saber usar un motor físico. No son muchas cosas, pero... Saber reemplazar una skin de un personaje por otra y decir que es un juego nuevo. Sí, sí. Así convertimos el Tiny Toons en el Pokémon para Sega. ¡Wow! Pero fíjate, también hay aplicaciones que ya por ahí te dejan... son más visuales y te dejan por ahí... Sería ya desarrollar lo que es el entorno visual del juego. No volarte tanto con una idea, o sea, es para un móvil. No te gastes mucho porque la gente no lo va a apreciar. En todo caso, un Metroidvania muy copado va a ser una cosa muy copada que seguramente va a estar tapada por un montón de mierda que la gente va a empezar a descargar porque es mierda y es más barato y es más fácil. Entonces, yo quiero saber algo, Mitchellman. ¿Qué carajo tiene que ver Ingeomanity con lo que sea que estemos hablando? O sea, ¿de onda? No sé. Yo te digo que por ahí si querés buscar algo gratuito, busca Unity. Que es un engine que sirve para que instalas en cualquier computadora y puedes hacer la dinámica de la física y el entorno visual, o sea, tirar objetos y que digamos tengan skin y esas cosas. Ahí también hay un manual de eso. Fíjate, busca Unity en Google, te va a salir seguro. Bueno, cero. ¡Salud! Yo quiero un pony. O si no, metete en el foro de Aspet. Ahí te van a saber decir. Che, no me escucharon. Yo quiero un pony. ¿Qué? Un My Little Pony. Saludos un pegaso, que es más grosso. A mi clante. Con cabellera de arco iris. Ah, bien. Y si no hay, la hermana de cualquiera que esté buena, me da igual. Hoy tengo una obsesión con las Gimotos, no me presten atención. Bien, en la sección de series, como ya se habrán dado cuenta, voy con Arrow, la precuela de Drácula. Esta serie de acción y drama super heroico, basada en el superhéroe de DC, Green Arrow, y valga la redundancia. Oli. Creado por Mort Weisinger y George Papp, se estrenó el pasado 10 de octubre del 2012 en la señal de DCW, que no es ni Warner Channel, pues sería al revés. Fue escrita y producida por Greg Berlanti, Mark Guggenheim, pariente de Edward Elric, lo más probable. Demasiado judío. Guggenheim, alemán. Andrew Kreinsberg, este sí puede ser judío o alemán. J.P. Finn y David Nutter. Pobre flaco, ¿cómo lo habrán cargado en las... Sí, sobre todo te viene Guggenheim a cargarte. ¿No? Y Nutter vendría a ser algo así como que le sacaron las nueces. Nutteret. Nutteret. O sea, castrado. La serie inicia contándonos los orígenes de Green Arrow, a quien durante toda la serie es referido como The Vigilante o The Hood, el vigilante o la capucha. salvo por una única ocasión donde un político menciona la posibilidad de llamar a esta, de esta manera al misterioso vigilante, pero el mismo protagonista lo descarta como ridículo. Oh, ¿por qué no le decimos The Green Arrow? Pedorro. En fin, la serie se divide entre el presente de Oliver Queen, interpretado por Stephen Amell, sin parentesco con el protagonista del Dragon Age, tratando de reconectar su vida con el mundo, familia y amigos, luego de haber pasado 5 años atrapado en una isla desierta, la cual realmente no estaba desierta en lo más mínimo. Y comiendo caca. Comían demasiado bien, comían faisán. Al mismo tiempo que persigue y caza a los responsables de haberle fallado a la ciudad, como así se vuelve su catchphrase. Estos incluyen empresarios, políticos corruptos, mafiosos y criminales de todo tipo, los cuales aparecen en una lista que le dejó su padre. Todos estos eran asociados de su padre en un momento. Porque este es un superhéroe de la gente. Y es más de la gente de lo que te imaginas. Es tan de la gente que asesina a la gente. Como les decía, le dejó su padre antes de morir durante el naufragio del yate familiar de Queen's Gambit. Así se lo dejó en un librito que decía spoiler de la segunda temporada. Ni tanto. Esta lista es el punto focal de la cruzada de Oliver para redimir a su padre y salvar a Starling City. Que viene a compartir un nombre con Star City. Sí, sí, o sea, es lo que te estaba a punto de decir. Sí, acá se lo modificamos un poco. La otra parte de la serie es contada a través de flashbacks sobre su estadía en la isla de Lianzhu, o la isla de la Reina Muerte, si le quieren poner un nombre un poquito más coloquial, que no se llamaba así, pero casi. La otra parte de la historia está contada a través de Flash, y apareció Flash. Bueno, esta es la historia de Green Arrow. Gracias a vos, voy a hacer un spoiler de anoche. Sí, ya sé que salió anoche. Sí, el origen, ya lo vimos. Sí. Les quedó muy bien. ¿Así pasa? ¿Les quedó bien? Les quedó bien, como fue el... Les quedó bien la escena. Obviamente no lo vamos a ver correr a la velocidad de la luz por ahora, pero por ahora. Fue el justo cortamos ahí cuando el loco recibe toda la descarga. Muy bien. Spoiler. Es el origen de Flash, boludo. ¿Qué? Sí, pero spoiler de la serie. Acá voy a spoilear casi todo lo de la serie, no me importa un carajo, ya es la segunda temporada, ya me chupa un huevo el que no la vio que se joda. Ya no va. Sí, y además de eso va a ser un informe medio sintético, así que no esperen mucha reacción de mi parte. O coherencia. Como les decía, la otra parte de la serie es contada a través de flashbacks. Acá vemos todas las experiencias y situaciones que vivió Oliver Queen y los cambios que estas forzaron en él física y mentalmente para pasar de un irresponsable millonario playboy veinteañero al héroe oscuro que vemos en el presente. ¿De onda? Green Arrow, el héroe oscuro. No estoy hablando de Batman, estoy hablando de Green Arrow. Green Arrow, el héroe oscuro. Es un trabalengua en sí mismo la frase. Más considerando que Green Arrow fue originalmente creado como una bastardeada de Batman. No, fue creado como una bastardeada de Errol Flynn. También. Que hizo de un montón de mosqueteros, un montón de swashbucklers y de Robin Hood. Sí. Y que es el favorito justamente de Oliver. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde me quedé? Esto también incluye el cómo fue aprendiendo y ganando las habilidades necesarias para emprender su cruzada, la cual por muy tenaz, hábil y decidido que nuestro héroe sea, no puede completar por sí mismo. El primero en ser reclutado es John Deagle, interpretado por David Ramsey, contratado como guardaespaldas por su familia. Este ex militar no solo se vuelve el primer aliado y confidente de nuestro héroe, hace como Alfred, pero más joven y más polenta, sino que también es quien lo convence para que ayude a otra gente aparte de las víctimas de los ex socios de su padre que figuran en la lista. O sea, ¿cómo era este el no existe asistente? En el cómic, fue ya creado sé, ya para sé esto. Que no existe, pero digo, ¿cómo era el asistente de del fantasma? ¿Vos estás hablando de Guram? De Guram, este es el Guram de la serie. No, el Guram de la serie está en la isla y quedó en la isla. Bueno, fue porque era negro, ¿no? Los dos son. Uno era chino, el que te quedó en la isla era chino. Que después te digo que miércoles era. La segunda en ser reclutada es Felicity Smoke, quien viene a comprender básicamente mis fantasías sexuales más importantes. Interpretada por Emily Beck Rickards. Esta atractiva y socialmente rara técnica en tecnología informática de la empresa Queen Consolidated tiene una gran habilidad e inclinación hacia el hackeo y la desencriptación de datos. Y tiene una inclinación increíble. También. Si bien al principio Oliver se acerca a ella con proyectos privados y excusas muy poco creíbles, posta, qué pelotuda que no las excusa, que Felicity no duda en cuestionar, la chica siempre termina aceptando los extraños trabajos de Oliver y nunca falla en entregar la información requerida por este, aunque siempre remarcando lo debatiblemente ilegal o plenamente criminal de lo que tuvo que hacer para lograrlo, o lo que dicha información implica, ya sea por rara o potencialmente peligrosa e ilegal. Ah, es un Derry le gusta. Y que realmente espera no tener que ir a prisión por hackear bases de datos federales, lo cual pasa casi todos los capítulos, entre otras cosas. Ayer pensé que iba a agarrar y iba a hacer que le hackeara un sitio para poder descargar porno. No, pero una vez tuvo que hacer algo parecido. Más adelante en la serie, cuando las excusas de Oliver ya son por completo imposibles de creer, y determinadas situaciones en el medio, Felicity descubre su identidad secreta, pero se niega a formar parte del equipo de Oliver, ya que no está a favor de matar gente aún. Si estos son criminales, la chica tiene un poquito de moral. La palabra secreta es aún. Sí, aún si estos son criminales. Luego de un tiempo y otras situaciones más, Felicity logra poner a un lado su aversión hacia los métodos letales de Oliver y se convierte en otra aliada incondicional y confidente. En un punto se da cuenta, bueno, está bien, es necesario. Sí, sí. Está y no es que salís a matar gente random. Es como que no te dejan otra opción. No, eso lo haría un loco. Vos sos un psicópata. Stundere, what the fuck? Stundere. Che, Sakurangel, la teba antes de la S. O me estás inventando un nuevo género del cual no conozco. Que son como... No me acuerdo cómo se le decía a la mina que era... Que era cosa, que era... Ah, no, si estamos hablando de Felicity, es lo menos sundere del mundo esta chica. Ah, sí, el personaje era gato. La base. Ok. Entre las otras relaciones de nuestro protagonista tenemos a Sumai... estoy cansado. Sí. Me levanté muy temprano hoy. Estuve mucho tiempo expuesto al sol. ¿Cómo decía? Entre las otras relaciones de nuestro protagonista tenemos a su madre Moira Quinn, interpretado por Susanna Thompson. ¿Por qué no podía ser Moira McDaggett? Le daría un giro terrible a la historia y sería re loco. Podría ser Moira la reina rebelde, ya que es Quinn de apellido, pero no. Aunque es bastante rebelde, pero qué le vamos a decir. Quien oculta mucho más de lo que aparenta y aparenta ocultar demasiado. Seguimos con Walter. Aparenta 80 de busto, pero lo que oculta es increíble. Walter Steele, interpretado por Colin Salmon, actual presidente de Queens Consolidated. Y hermano de Remington Steele. Cerca. Si no me equivoco, ¿te acordás de la serie esta del detective que está en Inglaterra, que lo mandan de Stone Inglaterra? Kennedy. Bueno, este es el que hacía del jefe de Kennedy. Tanta memoria no tengo, recuerdo. El negro que lo cagaba a pedo. Sí. Bueno, ese. Ah, sí, ya sé. Bueno, como decía, es el actual presidente de Queen Consolidated, quien se casó con Moira algunos años después de la desaparición de Robert Quinn. O sea que este directamente es el clon malformado de Lucy Fox. Le hace algo parecido, pero no. No es tan Lucy Fox como quisiéramos. Como decía, Robert Quinn, interpretado por Jamie Sheridan. Seguimos con Thea Quinn, interpretada por Willa Holland, la rebelde hermana menor quien tiene problemas de alcohol y drogas como resultado del dolor y angustia por la desaparición y presunta muerte de su padre y hermano mayor, quien ahora volvió de la muerte y vuelve a sacudir viejas emociones reprimidas. Así entre otras cosas. La grande de... ¡Oh, Dios! ¡Estás aquí! ¡Ahora! ¡Puta, estoy más drogada de lo que yo pensaba! Bueno, el apodo de Thea es Speedy, y como todo el mundo se acuerda... Sí, el apodo... Como todo el mundo se acuerda, Speedy, el primer sidekick, y esto todo el mundo lo sabe. Sí. Tenía un pequeño problema de drogas, particularmente la heroína. Acá... Y también tenía, en un punto de su vida, un punto muy importante, tuvo problemas para hacerse la paja, pero... También. Acá lo que le pasa al que tendría que ser Speedy es más interesante. Lo vuelven Capitán América en un punto. ¡Spoiler! Seguimos con Tommy Merlin, interpretado por Colin Donnell, el mejor amigo de Oliver y cómplice incondicional durante sus años de excesos previos a la isla. Qué buen apellido todo esto. Sí. Seguimos con Laurel Dina Lance, interpretada por Kathy Cassidy. A quien, francamente, de todos los personajes del cast, este es el único con el cual tengo problemas. No sé por qué, pero es ¿cómo se llama esta boluda la que hizo Diarios de la Princesa y que hizo de Gatúbela, de Catwoman en la última de Batman? Sí, no me acuerdo. Hathaway. Anne Hathaway. Esa misma. O sea, es el caso de Anne Hathaway, es como que no me calienta. Es linda, es todo lo que quiera, no me calienta. No me vende lo que hace, no me vende como héroe, como personaje de película de acción, no me vende para nada. Es como ponerle una almohada en la cara ya. No es como cosa. La bolsa para coger. No es como un Daki Makura. La cual le cambias, le pones un sticker y le cambias la cara todo el día. Un Daki Makura esto es redondo que no tiene ni brazo ni pedacito del cilindro. Una Hulk gigante. O sea, la mina no es fea, no me malinterpreto. Es simplemente a mí no me calienta para que sea de. Para que sea Dinah Lance, no me calienta lo más mínimo. O tampoco. Sea, no es cosa, no es como Scarlett Johansson. No, viene a ser más así como. Encima el personaje está escrito. Es casi un calco de la histérica de Roswell. De la loca que después hizo de la histérica en la serie de los padres que cogieron la adolescencia, dieron la beba en adopción y después vuelve a aparecerle. O sea, es casi un calco de eso, porque la mina tiene esos arranques histéricos estúpidos. Bueno, como decía, esta es la ex novia de Oliver. Wow. Y actual interés amoroso de Tommy, con quien ya tuvo una corta relación durante los años posteriores al naufragio. Sí, no me parece tan corta si estamos hablando de años. Tuvo cinco. No, fue un así como. Estuvieron juntos una o dos veces y como chau. Bueno. Y quedaron ahí flotando la incertidumbre y otras cosas. Tanto Laurel como su padre, el detective Quentin, qué buen personaje. Quentin Lance, qué buen personaje. Interpretado por Paul Blackthorne. Este tipo, este actor, podría ser de ay, ahora me sale, el de Superman, el que muere. El del oficial de policía de la serie animada Superman, el que le hace el que lo manda el carajo a Apocalipsis. Digo a Darkseid. A Darkseid, que Apocalipsis, a Darkseid. Madre, me sale el nombre, qué personaje groso es. Bueno, yo lo quiero a este tipo haciendo de ese personaje. Ah, ¿cómo mierda se llama? O sea, Turpin. Turpin. Daniel Turpin. Daniel Turpin. Dan Turpin, el mayor héroe de la Tierra. Sí. Qué pedazo de capítulo. El mejor capítulo de toda la serie. Por ese capítulo te banco toda la serie. Sí. O sea, Paul Blackthorne lo quiero para Daniel Turpin. Si algún día hacemos una de Superman con Turpin, pónganlo a este tipo, le da. Bueno, como decía, tanto Quentin Lance como su hija Laurel no pueden evitar culpar a Oliver por la muerte de Sarah, la hermana menor de Laurel, con quien la engañó y la llevó de crucero en el Queen's Gambit durante el momento en el que naufragó, estaba acostado en la cama con esta mina. Durante la primera temporada, el detective Lance se interpondrá en el camino de Oliver, así como también en el del vigilante, por motivos personales y morales. ¿Y por qué policía? Sí, aun cuando este lo ayuda proveyendo información vital para resolver casos o capturando y ejecutando criminales desde como ya dije, empresarios corruptos y mafiosos hasta traficantes y asesinos. Starling City está plagada de mierda, parece Rosario. Otros personajes que irán apareciendo a lo largo de la primera temporada son Roy Harper, interpretado por Colton Haynes, como el futuro novio de Tía, y esperemos en algún punto de la segunda temporada Red Arrow, Arsenal o Speedy marcado Drácula. Estuvo en Teen Wolf este tipo. Sí, me lo crucé haciendo Zapping y digo, ¿qué hace Roy Harper acá? ¿Qué serie que no veo ni por casualidad? Seguimos con Helena Bertinelli, interpretada por Jessica DeGow. O sea, vos me pones a... Yo te presento una mina que se apellida DeGow. Entonces, ¿cómo? Vos me pones a Huntress. Vos me pones a DeGow y a la loca que hace de Felicity. Haciendo trío. O haciéndole. Es la fantasía perfecta. Se llama The Go la mina, boludo. No tenés que aclarar The nada. The Go. O sea, de onda. Es mi fantasía sexual consumada, estas dos minas. Por separado o juntas. Me da lo mismo. No me voy a poner exquisito con el asunto. ¿Cómo Pónganse decía? Pónganse los lentes 3D. Sí. como decía, quien no tardará en convertirse en Huntress. Y joder demasiado el asunto. Seguimos con Zhao Fei, interpretado por Byron Mann, el primer mentor de Oliver en la isla. ¿Qué es este tipo? ¿Cómo suena el apellido? No, te suena Fey de un montón de cosas. No, el apellido posta. No, no, ese es el Byron Man. Sí. Ah, no, estuvo un montón de lado. Aparte, el apellido Man es un apellido común de, sí, de esa zona de Asia. Hay un montón de actores con ese apellido. Pero no, este tipo hizo un montón de papeles, un montón de cosas. No preparé esas cositas. Por eso dije, este es un informe bastante sintético. ¿Qué te iba a decir? Zhao Fei es The Accomplished Physician. O sea, el médico... El médico superado. Es un personaje de lo que viene a ser la Liga de la Justicia Asia, que es el grupo de los 10, no me acuerdo qué cosa, que es como una Liga de la Justicia versión Asia. Bueno, este tipo tenía poderes. Primero que era doctor en serio, y segundo tenía un montón de poderes así tecnológicos y mágicos. Como que le pateé el culo el mandarín. Sí, como que zarpado. Estás planteando algo zarpado. Sí, nunca leí ningún cómic este loco, pero la sinopsis de Wiki está bastante interesante. Como en lo que son Liga de la Justicia Extraña, me quedé con la Liga con Justice League Dark y los boludos estos de cruzando el océano, los de Inglaterra. Ah, sí. Hasta ahí me quedé. Con Excalibur y hasta ahí me quedé. Sakura Angel, yo siempre ando con antojo de hermanas. Como les decía, ¿dónde estoy? Como decía, Zhao Fei, el primer mentor de Oliver en la isla. Seguimos con Shadow, interpretado por Celine Haddad, la hija de Zhao Fei, quien tomará el lugar de su padre como mentora de Oliver e iniciará una relación con este, una vez que su padre la palme. Edward Frank... ¡Spoiler! ¡Spoiler! qué feo es verlo morir a Zhao Fei. Es una de las cosas feas de la serie. Edward Fires, otro villano de Green Arrow, interpretado por Sebastian Dunn, uno de los principales antagonistas en la isla. Pasamos a Slade Wilson, interpretado por Manu Bennett. Grosso Manu Bennett. Donde sea que aparece es un zarpado. Slade, no sé si tendría que estar acá. Es un enemigo de Green Arrow. Es un enemigo de un montón de gente. No un original enemigo de Green Arrow, pero a lo largo de la historia se han cruzado y se han enemistado. Este es el segundo mentor de Oliver en la isla, quien le enseña básicamente a caerse a trompada de la manera más brutal posible. Vamos a concordar que están enemigos de Green Arrow como los de Aquaman, entonces. No, pero en Green Arrow se estableció una enemistad, se ha consentido, se han cruzado y se han cruzado fulero. También con Aquaman, por eso te digo, ¿no? No como con Green Arrow, pero en fin. También lo tenemos a Billy Wintergreen, el ex mejor amigo traidor bastardo de Slade Wilson. Pasamos a la siguiente parte del informe. Mientras que en la segunda temporada se incorporan a la historia Black Canary. ¿Spoiler o no spoiler? ¿Spoileo o no spoileo? ¿Es la hija posta o...? ¿Quién? Black Canary. ¿Es la hija posta de...? ¿O es una loca X que le pusieron Black Canary? Es una hija posta de... Ah, estamos listos. No hace falta decir no. Y también aparece... Sí tiene el grito. No es algo físico, es un aparato. Ah. Pero sí lo tiene. Sí. Ah, listo. Tiene un disruptor sónico dando vuelta por ahí. ¿Cómo quedaba? Bueno, spoiler de todas maneras. The Black Canary es Sarah Lance. Por obvios motivos. Quien da inicio a la segunda parte de los flashbacks de la isla. Y su amiga Sin, que Sin es un personaje posta del universo DC. Esta viene a ser la que fue entrenada, básicamente concebida, entrenada y potenciada para ser el reemplazo de Lady Shiva en la Liga de Asesinos. Después se vuelve una amiga posta de Black Canary en un momento que está como quilombo con esa gente. La parte de la Liga de los Asesinos tiene justificación, porque tanto Green Arrow como Black Canary dan hasta las pelotas en un punto con Ra's al Ghul y todo eso. ¿Dónde me quedé? También si aparece... Quieren, si quieren referencia, esta mina es la respuesta de DC a Elektra. No sé si no fue al revés el asunto. El Dr. Ivo, quien de por sí viaja en un barco llamado Amazo. ¿Y qué hace el barco? ¿Toma propiedad de otro barco? ¿Qué onda con el barquito, boludo? Es un barco que está lleno de un montón de gente helicóptero jodida. Y de repente se convierte en un helicarrier el barco. ¿Qué? Estamos buscando el suero del Capitán América, básicamente, a pesar que eso es de Marvel. Están haciendo eso en ese momento. Pasamos a Amanda Waller, que también se incorpora a la serie. ¿Gorda? ¿Versión brevemente. Gorda o versión flaca? Versión joven. Interesante. Y fulera. Sebastian Bloch. Uy, sí, porque hay otra versión de Amanda Waller. Sí, pero cuando es más vieja es fulera de otra manera. Acá, sí, fulera se mueve lento. No, me entendés. Son dos estilos diferentes. También lo tenemos a Sebastian Bloch, el Brother Bloch. Este es de los Teen Titans. Isabel Rojeff, interpretado por Summer Glau. Esperemos que su maldición no condene a Arrow, porque serie donde aparece Summer Glau, serie que se caga, en especial si la dirige el guionista de los X-Men que tanto es copa. Demonios. Creador de Firefly, creador de Buffy la Casa de Vampiros, creador de Ángel, no me sale el condenado nombre. Sí, Coso, Sacrilegio. Que ahora está en Coso, que ahora está en Avengers. No en Avengers, en... Ah, la puta que lo parió. Whedon, Joss Whedon, gracias. Whedon, que ahora está en Coso, en... Ah, la concha de su madre. Está en un montón de lados. Agent of S.H.I.E.L.D. Joss Whedon está ahí. Sí, él dirige eso. Whedon, me has decepcionado de una manera tan horrible, porque Agent of S.H.I.E.L.D. es una porquería, es una basura. Es excremento, mi mierda es mejor que eso. Literalmente, la que cago en el inodoro es mejor que Agentes de S.H.I.E.L.D. Y al que no le guste, que venga a buscar si quiere. Hasta donde sé, el capítulo 6 de Agent of S.H.I.E.L.D. es muy bueno, los que siguieron alrededor y los que están antes no. El primero no me disgustó, pero porque era el primero y de onda. Y... Mira, yo vi hasta donde aparece un agente que había entrenado Coulson, una loca que la están controlando a distancia desde el ojo. Ese capítulo fue lo mejor que vi. Y después de eso me siguió pareciendo una cagada. Y hasta donde se tiene tan bajo rating que el único motivo por el cual todavía la serie se mantiene al aire es que ya habían pactado la serie y por lo tanto tienen que seguir pasándola hasta el final. Sakurenge, a mí no me apoya nadie. Yo apoyo a la gente. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Bueno, esperemos que la maldición de Summer Glau no entre en acción. El último en incorporarse en este momento fue Barry Allen, que no tengo quien lo hizo. Y entre otras cosas locas apareció Bronze Tiger, un villano medianamente menor, y unos cuantos etcéteras. Entre los villanos del universo DC que aparecen en esta serie, solo unos pocos son originarios de los cómics de Green Arrow o se han vuelto sus enemigos en algún punto. Acá pasamos a la lista más específica. Entre... No tiene enemigos tan exóticos Green Arrow. No, son gente bastante parecida a él. Entre los originales de los cómics tenemos por orden de relevancia a Merlin. El máximo enemigo de Green Arrow, tal vez. La copia directa de Green Arrow. Sí. O sea, tiene varios. Esta es la típica del enemigo clásico que viene de cosas, que viene de épocas pasadas. Es el superhéroe al revés. Acá Mitchell nos dicen que es John Whedon, no Josh. O sea, el hermano menor. Fantástico. Eso explica bastante. Como decía, estoy en la lista de villanos originales. Merlin, el Conde Vértigo, Onomatopeya, Clock King, China White, Cupid, Brick, Deathstroke, que este debería ser Slade Wilson, Rainbow Archer y Constantine Dracon. Hay muchos villanos menores de una sola aparición en el cómic que llegaron a la serie de TV usando solo sus identidades civiles, tanto mencionados como físicamente. Así que muchos se me van a escapar. De los principales que han aparecido en mayor o menor medida están Merlin, interpretado por John Barrowman, que demostró ser el enemigo principal de la primera temporada, donde apareció como el severo padre de su mejor amigo Tommy Merlin, cuya venganza personal por la muerte de su esposa tomó forma en The Undertaking, el plan maestro para destruir la zona marginal conocida como The Glades, básicamente lo que el padre de Oliver quiere que evite. Y de vuelta, el impedirlo se volvió el punto focal de la primera temporada. Al igual que su versión original, es miembro de la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul, quien es mencionado varias veces en la primera y segunda temporada, pero de pasadita. ¿Y es necesario spoilear que el plan falló? Ya hay una segunda temporada. No, el plan falló. Eliminar el plan falló. O sea, el plan tuvo éxito de Undertaking, desgraciadamente. Spoiler. Seguimos con Deathstroke, interpretado por Manu Bennett, Slade Wilson, quien no apareció como un villano, sino más bien un mentor y antihéroe trágico. Durante gran parte de los flashbacks de la isla también aparece... Lo cual realmente sí es. ¿Eh? O sea, sí es. Sí, después sí. En la isla es un antihéroe trágico. Después de la isla, sí. Es un villano de la serie. Gracias por spoilear. No, no, yo te voy hablando del personaje, no sé qué hace en la serie. O en la serie era un operativo de SAS. O sea, Fuerzas Tácticas de sí. Inglaterra o de Australia, ahora no estoy seguro. Y quedaron varados en la isla tratando de rescatar a otra persona. Que no me acuerdo si era justamente Yao Fei, pero bueno, no importa. También aparece su, en esta versión, traidor, ex mejor amigo y enemigo jurado Billy Wintergreen, quien Billy acá usa su misma traje y máscara. Por lo tanto, ese es el Slade que vemos que pelean. No, perdón, el Deathstroke que vemos que pelean. Y calculamos que es la máscara que está colgada en la isla al inicio. Pasamos al Conde Vértigo, interpretado por Seth Gabel. En esta versión, el sádico, neurótico y bipolar creador y traficante de Vértigo, la poderosa y letal droga que invade las calles de Starling City. Este hombre es conocido bajo su alias de The Count, el Conde, porque el método de aplicación de esa cosa son dos jeringas duales. O sea, te dejan marca como de colmillitos. Todo se justifica de alguna manera. Todo lleva a Valbrave. Todo lleva a Valbrave. Pasamos a China White, interpretada por Kelly Hu, que a pesar de sus años todavía está reponible. Esta letal asesina es presentada como la líder de las triadas en Starling City. Onomatopeya, quien había sido elegido como uno de los posibles villanos de la primera temporada, luego de oír las declaraciones de su creador Kevin Smith, de que este personaje no sería realmente adaptable a un formato de video, en especial cine o TV, ya que Kabum Kaplan, historia de mierda. No, Kabum Kaplan, Wow, Po Wow y toda la boludez no son realmente los sonidos que haría en el mundo real, así que sería medio molesto. ¿Necesitarías al loco de Academia Policía, al negro? Sí, a... No Mahoney, a... ¿cómo se llama? Jones. ¿Necesitarías a Jones para eso? No, sí, el loco te hace perfecto los sonidos. ¡Posta! ¡Kevin Smith, encontré la falla! ¡Te equivocaste! ¡Sería posible! Volviendo a esto, déjame quedar donde quedé. Como decía... Al oír esto, los productores decidieron alterarlo y convertirlo en Mr. Blank, interpretado por J. August Richards, quien mejor conocido como Gon en Ángel. ¿Y entonces ahora qué hace? Ahora es una versión. Un misterioso y extremadamente efectivo asesino a sueldo que tira muchas boludeces de filosofía en el medio. Es coso, es Anarchy. No, pero puede ser que haya que esté Anarchy involucrado en esto en algún punto. Hay gente parecida. Seguimos con Constantine Dracon, interpretado por Darren Shalabi. Aparece en el piloto de la serie como el jefe de seguridad de Adam Hunt, quien aparentemente muere de una flecha en el pecho. Bueno. Tanto Adam Hunt como Constantine Dracon. Que acá no es tan como su personaje del cómic. El tipo en el cómic era como un Bruce Lee más grande. Físicamente más grande y más musculoso, era eso. Te recontra cagaba trompada. Acá... era un secuaz de segunda categoría. El jefe de los secuaces, básicamente. Sí. Seguimos con Brick. Mid boss. Seguimos con Brick, Danny Bridwell. No apareció físicamente, pero su nombre aparece en un capítulo en la lista. De Clockmaster, William Tuckman, su versión original, y no el villano de Teen Titans. Este está programado para aparecer en la segunda temporada en algún momento. Que este sí apareció, ¿sabes en dónde? En la serie de Adam West de Batman. Tiene sus años. El personaje sí es bastante viejo. Ya creo que han habido dos o tres nada más. ¿Cuál era? ¿Cómo era el nombre del personaje? No te escuché. William Tuckman. William Tuckman. Sí, el que vimos en Teen Titans, los cómics, es un tipo que puede ver 4 segundos en el futuro. Cuando tanto peleando, te predice lo que vas a hacer y lo que va a trompadas a Robin y un par más. Pero Slade puede hacerlo 10 veces mejor, entonces sí. Necesita su poder. Los que quedaron afuera por el momento son Cupid y Rainbow Archer. Que Cupid es una loca y Rainbow Archer es un maricón que viste de colores arcoíris. Sí, sí, hay personajes. Arcoíresco menos con el tono verde. Hay personajes muy oscuros en todo esto. Sí. Ahora los villanos. ¡Saludo a huevo! Ahora los villanos que se tomaron prestados de otras partes del universo DC. Mayoritariamente de Ciudad Gótica y el Arkham Asylum. Y que es el único lugar que más o menos puede llegar a sacar algo de acá. Pues si le tirás a los de Flash, le tirás a los de Batman, se los cogen al tipo. Oh, son de Batman, boludo. Posta, si meten villanos de Batman, metan a Batman. Ya me metieron a Barry Allen, métanme a Bruce Wayne. Pasemos con la gran lista. Tenemos a Firefly, Deadshot, la banda. Lo bien que me cae Firefly, boludo. La banda Escalera Real, el Dr. Ivo, la familia Bertinelli y Helena Bertinelli, o sea, Huntress, Bronsteiger, Billy Wintergreen, Guillermo de Barreda, como que es un villano de Nightwing. Se hace llamar Brutale. Este es el mafioso. No me acuerdo. Me parece que era un metahumano. Isabel Rojev, quien si bien es un villano de Green Arrow, por mera especulación de los fans, se cree que podría ser Talia al Ghul. Ah, interesante. Se cree que podría ser por lo perra maquiavélica que se trata de dar. Y porque lo hace Summer Glow. Seguimos con que a todo esto podría haber usado a otro personaje para hacer de Talia al Ghul, alguien más sexy en la película de Batman. Ay, cuando metieron a Firefly, sí le dieron su... Firefly acá tiene un origen distinto, era un bombero. Tal cual es el cual lo cagaron quemando y se vino a vengarse. Posta, nada que ver. ¿Dónde estoy? Joseph Falk, quien podría estar inspirado en Anarchy por sus métodos. Por eso te digo que hubo una suerte de intento de meter a Anarchy en esto. The Dollmaker, la versión más psicótica y psicópata de este tipo. Sebastian Blood o Brother Blood, enemigo de Raven y de los Teen Titans. Hay muchos otros más que se me pueden haber escapado de onda. Hay muchas referencias por todas partes. Aparece hasta la esposa del Átomo en un momento. La hija de puta esta del... Para los que no sepan por qué le estoy diciendo hija de puta es porque no leí una historia muy buena. Sí, se llama Identity Crisis. Pero no estoy seguro en qué versión es la esposa del Átomo. Si es en todas o es nada más la Silver Age. Bueno, sin mencionar la cantidad de personajes que aparecen a diario en la serie que pertenecen al canon de DC, Felicity Smoke, que es un personaje que aparece con este, que el nene que se fusiona con el profesor y crean al bicho este de energía, de energía nuclear. Firestorm. Sí. Wow, Felicity Smoke es un personaje de esa historia. Walter Steele, que este sí es un personaje de Green Arrow, Zhao Fei, el médico grosso, Sin, Amanda Waller y varios agentes de Argus, que sí aparece Argus en esto también. Barry Allen, Shrapnel, Jean Loring, la esposa del Átomo, etcétera, etcétera. Y llegamos al hermoso y mítico veredicto. No me acuerdo en dónde mierda estaba Átomo, en qué ciudad. Ah, me pregunta a mí. Sí, no, ahí me cagaste, porque no me acuerdo, pues si bien Oli está en cosa, está en Star City y Flash está en Central City, Atom, ¿dónde mierda era que estaba? Contestando a Mitchellman, sí, es enemigo de Deathstroke. Y posta, se han recagado a flechazos, se han hecho moco, y en una parte muy importante de los Teen Titans, lo tenés a Green Arrow colgándose del cuerpo a Slade y clavándole una flecha atravesándole el parche para no dejarlo ciego del todo. O sea, se tienen bronca. Se han dado masa muchas veces. Bronca en particular, no me acuerdo ahora bien cuáles eran los motivos, pero tienen varios arcos donde se dan masa constantemente. Siguiendo con el veredicto. Se fue al 50º abismo, recontra infierno, los recontra carajos infernales. Plus 5 millones de soles. Es un equivalente a un 10 doble plus. Y... mencioné a Deckshot. Sí. No, esa parte te la perdí. De acá, al lado de Firefly. Sí, no fueron tanto que me quedé con Firefly. Que ese sí es el posta, el Deckshot posta y cómo rompe las bolas. Con su mascarita y todo. Con su ojo. Al inicio no tenía el ojo. Acá vemos por qué ganó el ojo. Ah, sí, bueno. Y quién se lo da. Que no tiene nada que ver en lo absoluto con la historia posta. No, pero digo, tiene su máscara entera. No, es un asesino a sueldo, un mercenario asesino a sueldo y nada más. El tipo es grosísimo y es casi una leyenda urbana. No, sí, el tipo es grosísimo, una leyenda urbana, pero digo, anda. No tiene su casco. Tiene el ojo. Tiene un parche ojo biónico mecánico rompebola recopado. Eso sí, lo tiene. No, pero te digo el casco entero. No. Casi nadie acá aparece con su disfraz, salvo por la máscara de combate de Slade y el traje de Green Arrow y el de Huntress y un par de personajes así más sacados así con pestañas. Vamos a acordar que el traje de Huntress tampoco es muy complicado. No, pero qué bien que le sienta. Ah, no, sí, no, nadie dice. Volvemos a la crítica técnica. Arrow es una serie que más que una adaptación en sí misma es una reimaginación de uno, o mejor dicho, un montón de los personajes y superhéroes más clásicos e icónicos de DC. Pero bien hecho. Sí. Es más, en un momento los productores dijeron, no vamos a usar el boludo que hizo de Oliver Queen en Smallville, porque queremos empezar así en limpio, no queremos arrastrar mierda de otra serie. Ese arco no me cayó mal. Lo teníamos a David de Stargate haciendo de Hawkman, boludo. ¿Cómo podía estar mal ese arco? ¿Qué onda? Lo teníamos loco de Stargate. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? Bueno, en la crítica técnica tenemos una dirección impecable y una narrativa envolvente. La música y el sonido también son de muy buena calidad y muy bien elegidos los temas. Las actuaciones son geniales, destacando a los personajes de Diggler, Felicity, Moira Quinn, Quentin Lance, en especial Quentin Lance, Slade, Malcolm Merlyn y The Arrow. ¿Y por qué solo digo The Arrow? Bueno, la cosa es que cuando Mr. Stephen Amell hace de Oliver Queen, sus movimientos se ven y se sienten muy rígidos, como si tuviese la columna vertebral y las clavículas soldadas para que no se muevan. O sea, el loco es la buena postura andante. O sea, parece que gira una silla de escritorio, parece que gira constantemente. O se mueve. Está muy sacando pecho constantemente. Sí, sí, medio sí. Rompebola eso. Enseñaron el correcto caminar. No, sí, lo único que critico es la parte física cuando hace de Oliver Queen. Lo único que le critico, por lo demás se zarpa. ¿Dónde quedé? Quizás no está parado, sino que está acostado sobre el piso y pusieron pantalla verde. No, lo tenés que como ver para. De Big Channel, boludo. Lo tenés que ver para entender bien cómo es lo que digo. Bueno, esto no ocurre siempre, pero lo suficiente para que sea muy notorio durante la primera temporada y en la segunda también. ¿Será que lo reemplazamos con un Power Ranger? Básicamente. Por lo demás, su actuación es verdaderamente muy buena. Los capítulos están muy bien planteados, combinando las dosis perfectas de acción, drama y suspenso con lo cotidiano y lo extraordinario de la vida de nuestro protagonista. El desarrollo de personajes es muy creíble y natural. El uso de sets y locaciones está muy bien implementado. Todo esto filman en Canadá, si no me equivoco. Y la ambientación es perfecta. Mi recomendación: estamos casi a mitad de la segunda temporada. Si no la están viendo, o peor aún, no les gustó, son unos idiotas y no se la merecen. Ahora, si no tuvieron tiempo de verla, en ZTV y Pirate Bay están todos los capítulos, así que ¿qué carajos están esperando para verla? Hasta en Netflix creo que está. Está por todos lados, sí, boludo, sí. Pero no todo el mundo quiere pagar la Netflix. Frozen Layer está. Frozen Layer está, sí, ocupado. Y también había un fansub, me acuerdo cuando sacaban Sword Art Online, también estaba sacando Arrow. Lo que estaban, pero bien. Tienen buen gusto, por lo menos. Están el pedo, pero tienen buen gusto. Sakura Angel, deja de romper la bola con los vampiros. Bueno, a vos te dan masa constantemente, Sakura Angel, por el traste, Joto. Bueno, no sé quién le decías lo de Jotos, pero te lo devuelvo. Ah, porque se decías que se dan masa constantemente. Sí, se dan masazos así, no son trompadas, son masazos, boludo. Se pegan con martillo los tipos, básicamente. Vos te quedas como vuelan después de una buena trompada. A todo esto, ¿nunca te pegaron? ¿Ya cortaste? No. Si nunca te pegaron con un arco, o si nunca le pegaste a alguien con un arco, después de ver arcos te dan ganas de intentarlo. Y yo tengo arcos para hacerlo. Ustedes saben que es cierto, así que no me jodan, está buena la idea. Bueno. Bien, que a todo esto la sacaron de viejas series de D&D y de Dragonlance y un montón de cosas más donde hacen lo mismo, pero no importa. Aguante el escrima. ¿Seguimos con otra cosa? Sí, lo vamos con Displays in Diary, el song de Kyokan no Kanata. Que por cierto, me parece que no estaba tan buena como pensamos. Ojalá fuera mejor. Bueno, nos vamos escuchando eso. Teneme el micrófono. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue, aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Siga @elcrapcast en Twitter para más información. Qué bárbaro. Y esto es el sonido mutante. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Volviendo a lo que Alche escribió mal en mi nombre. En mi puta vida escuché el Zincas. ¿Se come o qué? ¿O Sakurangel la come en el Zincas? ¿Cómo es la mano? Sí, va, te piso el pie. Ah, fallé. Carajo. Has fallado. Déjame corregir mi error. Es como el enfrentamiento final de cosas de Goku chico contra Piccolo. ¡Ah, fallado! ¡Todavía tengo un brazo! No importa que ya me hayan explotado todos los órganos del cuerpo. Mitchellman está con Doctor Who y The Shield. ¿The Shield qué corno era al final? Agent of Shield. Ah. No, porque hay una que era de Shield o algo parecido de nombre. Bueno, sección de cine. A ver, ¿qué tenemos en la sección de cine? Esta semana en Persona se cae. Voy a decir que volví a escapar de ver los Juegos del Hambre. A ver, esta semana ha dado. Voy a decir que en algunos lados todavía no tenían una versión de calidad o por lo menos mirable de eso, pues la versión más normalita que encontré de los Juegos del Hambre era una que tenía que se veía en resolución 360 con unas barrotas así de cada lado y llena de letra china por todos lados y con un audio. Ahora que tenés un monitor incluso más grande que el mío, sí, sí. Vas a entender a lo que me refiero con se ve pixelado. Sí, sí, no, pero esta se veía, aparte de que se veía para el culo, tenía un audio horripilante. O sea, no importa cuántos codecs tengas ni cómo los tengas amalgamizado para que funcionen. Bien. Cuando algo es de baja resolución en un monitor de alta resolución enorme, se ve para el culo igual. Yo se lo dije con... Igualmente se escucha horrible. También. Sí, sí, no, muy, ah, muy mal. Si encima no lo podés ni escuchar, no lo podés ver y no lo podés escuchar, carajo. O sea, se veía mal, oscuro, lleno de letra de china y no se escuchaba una mierda. Dije, no, aparte la película me reencanta, pero me voy a sacrificar por una pelota. Bueno. Sakurangel, no me atraparían muerto en el Shinka si aunque fuera la última cosa que hiciera en mi vida. Ah, mandate al Shinka. A ver. Acordate, se me hicieron moco los auriculares. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos para esta semana en todo caso? Tenemos algo de... ¡Qué mierda, qué buena que es esta película! Esta semana les traigo Gravity. A ver, empecemos por esto. Está buena. Está buena. Empezamos bien. Y vas a hacer el informe. Sí, sí. Es hora de que me ponga a escuchar música y a dibujar porque no quiero que me cagues una mierda como las últimas tres películas en las que estuve, que no me importa que si fueron buenas o malas. Cagaste todo desde principio a fin, spoileaste todo. En esta no lo voy a hacer porque no. No te no creo, no te nada. Creo, no te creo. Yo está me voy a dibujar allá atrás. Está demasiado buena para spoilear esto. A ver. También conocida como Gravedad. Puta madre, está bien traducida. Debe ser un error. Una vez al año se puede. A ver, esta película, voy a decir, súper épica, no tiene una historia muy compleja o difícil de contar, por lo que el spoiler O sea, se me complica, pero vamos a ver qué sale en todo esto. Nos encontramos en el presente, en este punto del setting, voy a decir que es el profundo espacio. ¿Qué tan? En realidad no es tan profundo, la ionosfera un poquito para arriba. A ver, en este ambiente hostil, o sea, en todos los sentidos, en el que ningún humano puede sobrevivir, tenemos a los astronautas, humanos impulsados por la ciencia y con un corazón digital. No, ese es varón rojo. Ese es el varón rojo. Pero bueno, son tipo grasos. Es un campeón. Nunca pasó en el final. Y es muy jodido conseguir ese capítulo. Apuesto que está en Vaca Veterana. Tal vez, si está bájamelo. Fijo. A ver. Después de 10 años por fin vi el capítulo final. Cerró una verga. Cerró una etapa de tu vida. Cerró una etapa de mi vida. Bueno, en un punto de este año también vi el final de Musumet. O sea, ahí se cerró otra etapa de mi vida. ¿Querés hacer el Robotic Notes? ¿Qué pasó? Que tenía que estar. Ah, sí, que nunca se había proyectado el último capítulo. A ver, bueno, en esta aventura muy poco fuera de lo común, tenemos a un grupo de astronautas de Estados Unidos. El juego dice que se ve bien en 3D. Sí, estoy seguro. Mirá, yo no la vi en 3D, pero estoy seguro. A eso ya voy a llegar. Como dije, tenemos a un grupo de astronautas de Estados Unidos, los cuales se encuentran preparando la iniciación. ¿Alguien quiere solucionar ese problema? Yuki, come de mí todo lo que quieras. Se encuentra preparando la iniciación de un nuevo satélite. ¿Qué hace el satélite? No tengo ni la más puta idea. O sea, pero qué bien que lo hace. Sí, sí, o sea, da más velocidad al Facebook, arrasa. O sea, es como lo que quieren hacer acá. Sí, sí, o sea, agrega... Pero va a mandar un puto satélite al espacio, pero no sabemos para qué. Sí, sí, agrega una nueva pantalla al Travia, no sé. Mandar a los pobres al espacio. O sea, como la fundación de cosas de enviamos de la mamá de Jay Sherman. Enviamos a los pobres al espacio. Alguien que sabe de qué hablo. Es el día más feliz de mi vida, no mentí. Esto es como el Mars One, pero más caritativo. Bueno, realmente no importa lo que hace este satélite. Voy a decir, en esta expedición tenemos a Matt Kowalski, interpretado por George Clooney, quien es un astronauta muy experimentado, con muchas historias, muy buenas, y muy carismático, que disfruta mucho de, voy a decir, de su parte de... Disfruta mucho del café. Del café y de su paquete de propulsión, pues anda con su mochilita. Disfruta mucho de eso. Anda con su mochilita por todo el lado. Lamentablemente, este es su último viaje al espacio, y... O sea, sí le jode, pero quizás lo que más le jode es no poder quedarse, porque con el tiempo que le queda no va a poder romper el récord de la caminata espacial que tiene uno de sus colegas. Eso es lo que más le jode. No le jode tanto el hecho de que, no voy a poder volver a subir. Le jode el hecho de que, no voy a llegar. Oh, pero afanate la nave, quedate en el espacio y hacelo. Sí, total, pues, la última vez que lo hacés, te chupo. Que me vengan a buscar. Tirar la nave por la escotilla. Así de simple, tirar la nave por la escotilla. Que me vengan a buscar. Otra de las participantes de esta expedición es la doctora Ryan Stone, interpretada por Sandra Bullock, la cual está encargada de hacer que el mierda satélite arranque. Y esta es su primera vez en el espacio. Todo transcurre sin ninguna novedad para los flotantes, salvo que el satélite no termina de arrancar. O sea, las bromas no ayudan y la situación se pone exasperante. No porque haya mucha otra cosa que hacer allá arriba, sino por el hecho de que cuando estás allá arriba flotando en la vida, o sea, no tenés manera de conseguir repuestos o de llamar al técnico. O sea que si tenés que hacer un satélite, te llevan hasta allá arriba. Lo tenés que hacer andar. Arreglátela mínimo. De alguna manera. Por algo tenés 7 doctorados. Hacelo andar de alguna manera. A ver, en medio de intentar solucionar eso, reciben un aviso de Houston. Algo acaba de suceder, pero quizás no sea nada importante. Pero estén atentos. Shh. Apareció una araña mutante extraterrestre. Sí, la araña de Apolo 18. O sea, no es un aviso que te puedan llegar a decir, que te pueda llegar a poner cómodo en la vida cuando estás allá arriba. Pero bueno, no le dan demasiada pelota, siguen en lo suyo. Una cosa más viva que la mierda, pero bueno. Tiempo después de que las preocupaciones empiezan a ponerse feas, llega la confirmación, un satélite ruso acaba de estallar y la explosión ha afectado a otros satélites, creando una reacción en cadena y la metralla se está esparciendo en todas direcciones y gran parte de ella se dirige directo hacia ellos. La situación es muy mala. Cientos de metrallas viajando al doble de su velocidad, al doble de la velocidad de una bala. Voy a decir, con nada, con cero resistencia. O sea, capaces de atravesar lo que sea, se dirigen hacia allá. Y las posibilidades de que le peguen a algo son de un 80%. Y hoy no es el día de suerte de nadie. Un giro de los acontecimientos llevan... Una de esas, de la suerte, puede ser que aparezca un pedazo de Tereso de esos que flota en la basura espacial que tenemos de anillo, sí, y lo choque. Sí. O esté dando la vuelta el gran asteroide de basura del profesor Fans. Está volviendo, está volviendo. ¿Te das una jatismina y se cayó o la dejaste así acostada? No, es así. Ah, ¿es así? Sí. ¿Qué pecho tan loca? Sí. Está un poco caída, sí, sí, está un poco caída. Está así porque muestra más las panzas. Es algo que iba a remarcar, pero me lo ganaste. Bueno, como dije, en un giro de los acontecimientos, la doctora Stone sale despedida al espacio y contra toda esperanza es rescatada sana y salva, pero de milagro, de milagro. Esta es solamente la primera de una serie de sucesos increíblemente malos del día, en los cuales la vida de Ryan no parará de estar en peligro un segundo, y solo la suerte y la determinación decidirán si ella puede llegar a ver un nuevo día. Pero vamos a pasar al análisis, la película la vamos a alargar acá. O sea, por si no se dieron cuenta, la película está muy grosa, muy muy buena. Y con esto ya voy a dar por cerrado lo que es el año de películas. O sea, si la próxima película que veo la semana que viene es una cagada, me chupa un huevo. Este ya me pagó. Primero que nada, vamos a empezar con el golpe bajo. La historia. Es reble. O sea, es un medio necesario para que le cargue la trama encima. No es una cosa compleja. No pretende serlo. No pretende ser la gran cosa. Pero no sale de ahí. Acá no estamos cargando la historia de los héroes del espacio o los que salvarán a la humanidad, ni mucho menos ningún tipo de fruta. Es simplemente la historia de sobrevivir al máximo dominó rally mala leche de todo el mundo. O sea, es un día muy choto. Un día muy, muy verga. Sí, sí, no, es la máxima definición de un día muy, muy verga. Por momentos hasta parece que es una road movie en un sentido muy, muy retorcido, pero parece. A ver, tampoco le vamos a pegar feo en este punto. Funciona. Y es lo que cuenta, funciona. Actuaciones son muy buenas. Encima tenemos dos nada más, pues tenemos a Clooney y a Bullock nada más. Son los únicos dos participantes de la película. Acá Clooney no labura tan bien. Por un sentido que también hay que respetarle, pero acá no labura tan bien. Sí, sí. Pero lo que hace Sandra Bullock, o sea, se pasa de zarpada. Nunca dudas por un segundo de todo lo que le está pasando, que es una tremenda mierda. Y está profundamente segura de que esta no zafa ni a palos. Musicalmente es una joya. No por los grandes temas que puede llegar a tener, sino precisamente por lo contrario, por los temas que no tiene. La incorporación del espacio, o más bien dicho, la sonorización del espacio, es una base fuertísima en todo sentido. Apoya totalmente a todo lo que es lo visual. Hasta el menor ruido se hace increíblemente importante, la menor sirena, el sonido de apagado de una máquina, una transmisión que se pierde, o directamente lo que es el mejor ruido de todo, que es la respiración de los astronautas dentro del mismo casco, que te puede llegar hasta a asfixiar la cosa esa, porque Vader es muy... No, es muy muy bueno. Y sobre la imagen, Dios qué gloria. Directamente. O sea, si esta película está obligada a ganar un Oscar, que se lo gane en el apartado gráfico. La fotografía es perfecta. El uso de cada recurso que se les puede ocurrir. Y el hecho de que siempre critico que nunca tienen cosas así. Nunca se las juegan en este sentido en las películas actuales. Acá se implementó prácticamente todo. Tenemos planos detalles. Subjetivas muy buenas, planos OBPW, tenemos traveling muy zarpados, Y mejor que todo, la movie te hace pensar de una forma muy fuerte que está toda hecha en un plano secuencia. Es que parece, la intención es que vos pensés que la película está toda hecha en un solo plano secuencia. Vos te das cuenta que no, pero te la querés creer a la mentira que te tiran, porque está muy bien hecha. Tiene un montón de recursos y técnica que realmente te juro que no sé cómo hicieron. No sé cómo hicieron, no tengo ni idea cómo las hicieron. Tenemos acá un casi graduado de la Facultad de Cine, sí, sí, por lo tanto no le está froteando boludeces, no, no, en no. Serio. Sí, sí, posta, ahí tiene cosas, yo que sé, tiene momentos así como de... Obviamente que tiene, hay mucho trabajo digital en esto, pero hay momentos donde la cámara está tomando al astronauta girando en el espacio al mismo tiempo que toma todo el ámbito. Hace todo un traveling de izquierda a derecha en giro de 360 grados, tomando todo el espacio como base. Y después en un punto la cámara viaja hacia... O sea, hace una subjetiva directamente a la cara del astronauta, sin salir nunca del plano secuencia. Viaja, vos ves que viaja la cámara hacia la cara del tipo y llega hasta la cara del tipo. Y en el medio de todo eso la cámara debería haber atravesado el casco y no tenés idea cómo mierda hicieron eso y que quedara bien. a ver, ¿qué más? A mí se me ocurre una forma. Sí, sí, no, hay mucho. De la forma en la que hicieron caras. Sí. Con mucho sudor, sangre, sacrificios humanos y sí, lágrimas. Sí, sí, sí. Así la hicieron. Poder asiático. Es trabajar a conciencia y a gusto y en serio, y amar lo que uno quiere hacer. Y acá le doy punto a Alche por la queja que hizo. O sea, sí, la película tiene físicas que son muy raras en un montón de sentidos. Me contaron, yo no la vi. No, dijeron... no, sí, esto te lo confirmo. Hay partes del tema físico de esta película que trabaja muy bien lo que es la gravedad. Lo trabaja muy bien, pero tiene sus falencias, tiene sus cosas medias extrañas. El espacio primero esto. Sí, sí, ya sé, no, pero tiene sus cosas raras dentro de lo que es la misma ciencia ficción, pero bueno. Hay cosas que vos directamente, si estás viendo Uchu Kyoda y estas cosas, te van a chocar. pero no importa, quedan bien, están bien. Punto para el manejo del 3D, como andaban preguntando. O sea, esto en cine, yo no la vi en cine, se debe ver ultra recontra genial y qué más. Porque tiene unas escenas que están directamente pensadas para el 3D, pero pensadas desde la misma base, que vos decís, esto está hecho para verse en 3D. En 3D se debe ver espectacular. El director de esta película es Alfonso Cuarón, quien dirigió The Children of the Men, la fucking película de Puto Póker, sí, Puto Póker y El Prisionero de Afganistán. Y acá estaba diciendo el director de Harry Potter 3. Sí, sí. ¿No? Definitivamente yo considero esto su mejor trabajo hasta la fecha. Voy a decir, y si esto no le trae un premio seguro, seguramente le va a traer mucho trabajo por delante. Y en este momento está en la preproducción de una película y en la postproducción de otra, así que va a tener laburo para rato. Más que recomendable. Si se les pasó y no llegaron por X motivo, no duden en alquilarla. En México lamentablemente ya se les pasó hace rato. Acá creo que esta semana la sacan de cartelera. Sí, no, les tengo que decir, esta película se ve de la reputísima madre. Lo compres en tele. Sí, sí. Y ojalá que, o sea, si en algún punto estúpido se les ocurre a la gente hacer alguna película de videojuegos en el espacio más FK, se les ocurra llamar a Cuarón para que la dirija, o por lo menos que llamen a su director de fotografía, porque esto se ve genial. BioWare todavía está negociando, la intención está, pero todavía sigue negociando. No, porque esto se ve de la reputísima madre. Y vamos a poner un pirómetro acorde de todo esto, que este es un gran día para hacer un asado. Peliculón. Peliculón. Esta vez sí terminaste contento, ¿no? Sí, sí, no, esta vez terminé. Vos sabés que terminé de ver la película y yo acá aplaudiendo como un boludo. ¡Peliculón! ¡Peliculón! Bueno, nos vamos con el ending de Yosakura Quartet 2013. Sí, sí. Tsukuyomi. Moonface. Moonface, le bateo. Hello, hello, としい人時計の針を逆さまに夢に泣いて今日もまた僕は生きる おしゃべりが好き聞くのは嫌い食べることが好き作るのは嫌いそんなわがままが通じるのは世界で僕だけと知っていたかいひどく傷ついて帰ることもある誰にも言えずに一人で泣くそんな僕のことを救えるのは世界で君だけと知っていたかいこの涙は誰のものだ僕のためか君のためかカラカラになってそれからまた誰かといたいと思えるのハローハロー愛しい人もしも勇者になれたなら世界を救って勇になって君に何ができただろうハローハロー愛しい人君の声を聞かせてよ夢の中でもう一度笑い合えたら君のための僕になるまぶたの裏側で話すのが好き聞くのは嫌い一人でいたいが一人は嫌いそんな僕のこと救えるのは世界で君だけと思ってたのに泣き疲れて途方に暮れてどうすればいいのなんてなんで忘れられず今でもまだ迷っては生きているハローハロー愛しい人夢で会えた夜のことずっと一緒にいれたらなんて思いながら僕は泣いていたハローハロー愛しい人君の元へ行かせてよ知りたいのに知れないのはどうしてなんだろうどうしようもなく苦しいよ走れ走れハロー昨日もういいよ魔法使いにはなれないよ生きたい生きたい生きたい生きたい生きたいハローハロー愛しい人昨日までの夢のこと魔法が解けたこの世界で僕は君を探したよハロー愛しい人君の声を聞かせてよ夢の中でもう一度巡り会えたら僕の涙を渡すからまぶたの裏側で君の心一つだけ連れて行くよ I ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la Dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Cacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Volvemos, esto que es Persona Seca de Hachi. Saturaste re mal. No importa. Que sature. Hablale de costado porque estoy seguro que estás saturando. Yo hablo como quiero. Un saludo a la pared. Un saludo a la pared y a otras personas que están escuchando actualmente. A Freeman24, saludos. A Huevo, como ya habíamos dicho. Saludos a Huevo, que va y viene. No Smoke. Y Yuki Soto, que fue a comprar conmigo. Bueno. ¿Dónde está nuestra parte? Hicimos tributo. Ante lo dudo, corazón. Sí, ante lo dudo, corazón. Me olvidé por quinta vez consecutiva a traerte rap. O sea que estamos, con esto vamos con la sección de noticias. Me gustaría mucho esa mierda, así me acordaste de la siendo las 9 horas de 4 segundos y 45 segundos exactamente. En japonés. Y empezamos con una buena. La computadora está en japonés. Aparte sí, era mío. Kero Gunso tendrá una nueva serie animada en Flash la próxima temporada. No me sorprende y no es la primera. Pero aguante Kero, que vuelve. La web oficial del manga Kero Gunso de Mine Yoshizaki ha anunciado que se ha dado luz verde a una nueva adaptación animada. El anime estará animado en Flash y se llevará por nombre Keroro. ¿Aceptas? Ah, sí, diría de Keroro. El anuncio oficial se realizaba el lunes 9 de diciembre. Afro. Que es el cumpleaños ficticio de Keroro. No es tan ficticio, lo han celebrado por 8 años. No creo que todos los años. No me acuerdo. Todos los años lo celebran. ¿Todos los años celebraban? Sí, todos los años también celebran todo el año de Navidad. Pero todos los años celebraban el cumpleaños de Keroro. Haruki Kasugami. Puedo imaginarme algo horrible. Y menos mal que Jim Henson se murió, boludo. Como todo, imaginás, fue terrible. Un especial de la rana René con Keroro. Los Muppets. Hecho Muppets. Aparte que ya no se le puede decir Rana René por cuestiones de licencia, así que ahora es Kermit. No, siempre fue Kermit. Sí, siempre fue Kermit, pero ahora ya no se le puede decir René. Está bien. Como debe ser. Kermit de Frog, motherfucker. Bueno. Haruki Kasugamori, que entre otras cosas dirigió Hokuto no Ken, una de las partes. Sí, una de tantas partes. Kentsu Inu será el director bajo el estudio Sunrise, el estudio de animación Gathering. Sí. Va a apoyar lo que sería la animación. La animación 3D. No sé si 3D. Bueno, dijo de Flash. CG digital. Dijo Flash. Y de otra cosa tampoco. Hizo Puchima, cosa. Sí, sí, por eso. Y Doñatsu no está entre. ¿Doñatsu no está en CG? ¿Doñatsu? Sí. Sí, pero no parecía. Bueno. Bueno, el anime se va a estrenar en Animax la próxima primavera nipona del 2014. Así que... serie de 5 minutos. Ya me estoy poniendo mal. Sí. Bon será el estudio encargado de animar Soul Eater Not. No, eso me está bajo de sacobrar. Eso después te explico. Sí. Después te explico. Sí, sí. Yo me voy a poner en mi cajita de contención acá que está acá atrás con rejas de adamantium, suelo de uranium. Voy a encerrar ahí. Cero asume posición fetal. Completamente. Pero vamos a esta, que por lo menos este está interesante. Sí. El número de enero de la revista Shonen Gangan de Square Enix anuncia que la adaptación animada del manga Soul Eater Not de Atsuji Okubo estará animada por Bones, estudio que ya animó Soul Eater original. Sí. Además, se ha revelado que el número 6 de enero, que el próximo 6 de enero, se emitirá en medianoche una serie de episodios seleccionados de Soul Eater. ¿Y a todo esto, esto en qué parte de...? ¿O esto que es un manga spin-off? Este es un spin-off. Sí. Sí, pero ¿quién protagonizó por quién? No, creo que por Maka. Está Maka. Sí, ya sé que está Maka. Está Maka, pero no tiene el mismo compañero de siempre. Son otros compañeros, creo. Como calculo que Soul por lo menos debe estar. Creo que Soul está, me refiero a... No me sale porque no vi Soul Eater todavía. A los otros dos... Voy a decir como de Blackstar y Detekid. Sí, aléjame de Detekid. Bueno, entonces el tercer tomo recopilatorio de Soul Eater Not y el tomo recopilatorio final de Soul Eater original se lanzará en Japón, o se lanzó, mejor dicho, el... No, ¿qué fecha estamos hoy? 13. Ah, viernes no. 13. Salió a la venta el miércoles. Así que terminó hasta hoy. Sí, el original sí, el tomo recopilatorio, acuérdate que sí, sí, pero ¿cuánto tomo terminó solito? No te sé decir, pero es un buen dato para la gente que lo está comprando en español, por eso te estoy preguntando. Pero hace rato vienen sacando Solitaire en España están sacando. Sí, acá, sí, ¿no? Bueno, pero igual, es un buen dato para la gente que lo está comprando en español. Incluso antes de que saliera en anime ya lo sacaban. Sí, por eso. ¿Cuánto tomo tendrá? ¿30 y pico? ¿40 y pico? No, creo que menos. Y Fairy Tail va por el 40 y algo. Está bien que Fairy Tail no sale como sale Soul Eater, pero... Depende del tipo de publicación. Por eso te digo. Bueno. Ahora sí, la noticia que con la que se nos empeñamos, digo fetal. Ahora lo reviso. Hajime Isayama tenía pensado acabar Shingeki no Kyojin de forma traumática. Voy a aclarar que esta noticia tiene de fuente Sankaku Complex. Así es que igual, yo la es igual con de. Es igual. Precisamente porque no especifica mucho los medios donde dijo estas cosas. Hajime Isayama es el autor, digamos, que no tiene reparo a hacer que mueran todos sus personajes. Y a poner ojos enormes. Y que prácticamente Tomino lo odia ahora. Sí. Pero bueno. Yama confirmaba en una reciente entrevista, o no dicen en dónde, que inicialmente tenía pensado dar a la serie un final traumático, pero que teniendo en cuenta lo que los fans del anime no iban a estar muy contentos con el final, se ve obligado. Los fabulos geek. Se ve obligado a buscar una alternativa. Ese es el name. Del capítulo final y quedó así tocado. Estúpido, guachiturro. Bueno, como viene siendo, los fans no iban a aceptar, así que se vio obligado a buscar una alternativa con algo menos duro. Más o menos lo que decía en la entrevista. Tenía era miedo lo que lo volvieran a bullear. Lo volvieran para bullearlo. Volvieran sus viejos bullying del pasado a bullearlo de nuevo. Bueno, en cuanto al final, dijo usted públicamente que ya tenía pensado uno para Shingeki no Kyojin desde el inicio. ¿Sigue convencido de que ese final o planea hacer cambios? El argumento es bastante abierto y se han ido añadiendo algunos que otros elementos. O sea, me la voy fruteando sobre la marcha. Nunca pensé que esto tendría éxito. Ahora la tengo que remar. E incluso algunos personajes han tomado vida de formas muy inesperadas. Entonces la historia ha tomado vida propia y podría tener un final diferente. ¿Quién iba a pensar que alguien se dedicaría a leer los comentarios de Armin? Exacto. No lo de Armin. Eso es un gran cambio. He leído todas sus entrevistas hasta la fecha y he llegado a creer que tenía planeado un final increíblemente traumático. Pues lo cierto es que no sé qué hacer con eso. Al principio iba a ser un final traumático. Algo así como The Mist. Dando al final todo el mundo muere. Sí. Pues algo así quería hacer. Pero pensando en todos los fans que apoyan Shingeki gracias al anime, hacerles eso sería algo criminal. Con lo que no puedo hacerlo, ahora ya no puedo. No sería criminal, sería valiente. Y a vos te faltan huevos, eso es lo que pasa. No puedo ni pensar en qué haría, qué quería hacer con ello. O no puedo pensar en dónde esconderme después que lo haga. Y termina diciendo como, estoy perdido, ¿verdad? Sí. Bueno, lo totalmente también revela que el juego Moon Loop fue una gran influencia para él, puesto que... ¿Moon Loop? Sí. Esa cagada. Sí. Esa pedazo de cagada. Bueno. Mira, ese pedazo de cagada de juego de estrategia extremadamente difícil basado en un juego terriblemente caca que terminó en dos series, la cual es una peor que la otra. Se ha puesto que cuando comenzó a jugarlo, su historia de ciencia ficción le impresionó mucho. Y sí, seguramente que no fue inspirado por las tetas que traían las conductoras de los mecha, o lo inverosímil y estúpido de su historia. Pero posta, ¿qué? Son insectos pedorros que salen de ningún lado y nunca se termina de explicar dónde mierda salen. Sí, pero mal hecha. Es como mezclar invasión con Full Metal Panic y hacerlo mal. ¿Cómo se llama? Soul Litter 24 de volúmenes. Había algo muy bueno que dice. El final de Shingeki no Kyojin, el titán colosal se levanta en el hospital sin piernas. gritando, sí mamá, logré destruir la pared. Yo estoy esperando mi figura de Shingeki no Kyojin que llega a mi casa para así puedo matar Yuki Soto. No te metas con Yuki. No importa. Como es sensual, se la perdono. Bueno, pasamos a otra cosa. El décimo tomo del manga de Five Pats Juden-chan incluirá un Blu-ray disc con cortos animados. Tengo que ver Juden-chan, tengo que leer esa cosa, lo dejé colgadísimo. Ah, ¿no viste? Bueno, desde la tienda Manga O Club han revelado que el décimo tomo recopilatorio y final del manga Fai Patsu Juden-chan de Bodhidharma tendrá una edición limitada que incluirá una OVA en Blu-ray Disc. El mismo contendrá los 6 cortos animados de aguas termales que fueron extras en los DVDs del anime. Sí. La versión en HD de estos cortos durarán un total de 45 minutos. A puro HD. El décimo tomo del manga además incluirá 8 páginas exclusivas. Bueno, como ya yo diciendo esto que ya iba a terminar, no me acuerdo cuándo. Las increíbles aventuras de Plague. Ah, perdón, finalizó el pasado mes de octubre. Ah, bien. Se ve que un mes pasa muy rápido. Sí. Y el tomo recopilatorio, sí, el décimo va a salir el 25 de enero del año que viene. Y como ya saben, esto tiene un anime, porque si no estaría muy y está zarpado. Bueno, es un derismo encarnado, se une al equipo de la película Santa Company. Santa, o sea, que el coso. No me sale el nombre. Rige Kugimiya. Desde Kenji Studio han actualizado su campaña Kickstarter para financiar la película Santa Company. Me olvidé de pagar un poco para eso. Ay, después te dejo el link. De Kenji Toso. Y con el que el estudio aspira a conseguir $50,000 antes del 2 de enero. Con la actualización se ha revelado la primera voz que participará en el proyecto, Rie Kugimiya, que tomará el rol de Thomas del departamento de renos. La reina Sundere. También se anuncia que el artista Chocho se encargará... Chocho. El artista Chocho. Se encargará del... Qué grande Chocho. Se cargó el tema principal del film tras haber trabajado en series como Fate, Kalei, Liner, Prince, Ilya o Susei no Gargantia, entre otras. Es una buena cantante. Además también con las metas adicionales también se habían actualizado, por lo que al alcanzar los $100,000 se incluirá un subtítulo, también se van a incluir subtítulos en español. Bien, ahora sí pago, ahora pago, pero con más ganas todavía. En finlandés, italiano y uno que otro más. Y ya de por sí los títulos en francés ya van a venir como de entrada cuando se alcancen los 50.000. Bueno, el film de 30 minutos estaría completo para Navidad. Eso lo vamos a reseñar en el especial de Merry Christmas Vision de 2014. ¿Vos te acordás cómo se llama el autor de las novelas de Long Horizon? No. Bueno, vamos a decirlo completo. Sí. Tono Mamare. Ah, Tono Mamare. Quiere que Long Horizon, finalice con 15 volúmenes. Bueno. Y tengo algo más también para eso. El autor de la serie de novelas. Que al final sí tiene manga, Long Horizon. Vos estuve fijando y tiene su adaptación también a manga. Tiene novelas. Como yo diciendo, el autor de las series de novelas de fantasía Long Horizon. Long Horizon. Participó el pasado sábado en una sesión de preguntas y respuestas con los fans del conocido foro de anime 4chan. Mamare. Respondió. ¡Oh, Mamare! Secundaria el año pasado. Respondió a varias preguntas sobre la serie y sus preferencias personales, relevando detalles como que le gusta jugar más en PC que en consola. Según el autor, su intención es que Long Horizon cuente con un total de 15 volúmenes. El séptimo volumen se pondrá a la venta el próximo 20 de diciembre en Japón. También revela. Si la gente del pueblo así lo quiere. También revelaba que ya hay planes para una segunda temporada de anime. Y si no me diga. Qué novedad. Pero no sé si había confirmación oficial. A pesar de que. En caso no hace falta. Hollow Boogie Pop y Sadao Mao llegan a la Shingeki Bunko Fight Climax. Bueno. Sigue actualizada la web oficial de su Dengeki Bunko Fighting Climax, un videojuego de una caja de pelea. Y han revelado tres nuevos personajes de apoyo que aparecerán en el juego de lucha. Los Strikers. Los personajes en cuestión son Holo de Spice and Wolf, Boogie Pop de Boogie Pop Phantom. No sé cómo te va a ayudar porque no me acuerdo qué carajo hacía este personaje. Tiene una katana. Tiene una katana nomás. Una katana. Y es inmortal y un montón de otras cosas, pero básicamente tiene una katana. Y Sadao Mao de Hataraku Mao-sama. Debe ser muy bueno los trailer que tira. Dengeki Bunko Fighting Climax se lanzará en arcades en la próxima primavera del 2014, así como en consolas no especificadas todavía. ¿A qué le llaman consola no especificada? Que todavía no dijeron para qué consola. Ah, bien. Los gallapones de Free. Los gallapones de Free. No sé si qué tanto te puedo esperar de un callapón de Free. Sí, no, como que no me interesa. Bueno, Saikin Imoto no Yosuga Choto Okaishin Daga también tendrá una película live action. Bueno. No es lo que yo pretendía, pero bueno. La idol y modelo Tanka Hashimoto será la protagonista de la adaptación a película live action del manga, como yo decía, Saikin Imoto ga Yosaga Choto Okaishin Daga de Saiki Imochoto de Mari Matsuzawa. Hashimoto, digamos, también como Tenchi. Y llegó a I Like Tacos. Saludos a I Like Tacos. Entonces, esto me encontró. No importa. Era otro tema, pero. Tiene que ver con los tacos para mí. Hashimoto, como bien decíamos, va a tener escenas de desnudos integrales en el film. Bien. Al igual que la popular idol fotografías. Gravure. Mayu, que se desnudaban por primera vez ante la cámara en una película. Oh, sí, nena, siéntela. El film es el, digamos, el debut de la directora. Yuki Aoyama, que entre otras cosas es una joven fotógrafa conocida por su colección fotográfica Skullgirl Complex. Hashimoto, disponible en Dead Frog. Hashimoto dice que se ha esforzado mucho para que esto no caiga en la pornografía. Interpretación. de Mizuki no traicione, digamos, las esperanzas de los fans del manga original. También comentaba que sentía mucha presión al ser su primer papel protagónico. ¿Y por y parte más, de quién sentía la presión? ¿Y en qué parte la sentía? Y más con un... En la comedia romántica, una chica llamada Mitsuki Kansaki vive con su hermanastro Yuya. Una vez que su madre se vuelve a casar, un día Mizuki es poseída por el espíritu de lo que dice ser una joven chica llamada Hiyori Kotobuki. Sí, esa es la nueva excusa. Oh, estoy siendo poseída por el espíritu de una flujoda. Hiyori, en el cuerpo de Mizuki, tendrá que enamorarse de Yuya para poder avanzar e ir a las puertas del cielo. Le dijo, acá llegó tu paquita. Matsuzawa lanzaba el manga en el año 2010, teniendo Kodakawa previsto publicar su sexto tomo recopilatorio el próximo 25 de diciembre. Bien. Perfecto para la Christmas Day. Puede ser. Bakumatsu Rock. Enfrentemos a los Shinsengumi en base a música rock. Bueno. Esto me suena al opening de Gifu Dodo, sí, Samurai bueno. Rock. Desde Marvelous AQL están trabajando todavía en algunos juegos para PSP. Y Bakumatsu Rock es uno de ellos. El título es un juego musical que mezcla elementos de visual novel y que se desarrollará durante la era de los Shinsengumi. Aunque no habrá que unirse a ellos, sino enfrentarlos, ni tampoco enfrentarlos a golpes. El protagonista del juego es... Esto es un otome game barato, decaído en algo que programaría el protagonista de Sakurazo no Peto. Exacto. Encima, vos tenés que ver el trailer de esto. Termina muy mal. Termina muy mal. No sé por qué termina así. Pero bueno. El protagonista es Sakamoto Ryoma. Sakamoto. Y el cual lucha utilizando la música rock. ¿Por qué? Porque es la única forma de evitar que los Shinsengumi le laven el cerebro a la gente con su canción de los cielos. Bueno. El juego se va a lanzar el 22 de febrero en Japón. Algo me hace pensar que esto no se va a poder lanzar. El anime domina las listas de hashtags más utilizadas en Twitter en Japón en 2013. El blog oficial de Twitter en Japón ha revelado cuáles han sido los hashtags más populares de la conocida red social durante este 2013. De los 10 puestos, podemos decir que el anime, digamos, fue... prácticamente ocupa los 10 puestos, vamos a decirlo así. A ver, tirame el 10. Bueno. O cosas relacionadas. En el décimo puesto tenemos C84, que vendría a ser referencia a la Comic Market 84. Sí. En el noveno puesto tenemos a Vivirret, Vivirret Operation. Vivirret Operation. En el octavo puesto está Raigan. Sí, claro, Kodakuno Raigan. En el séptimo puesto tenemos TV Free. Obviamente, haciendo referencia Free. No creo que a la televisión gratuita. Ganando por encima de Free tenemos a Final Fantasy XIV. Y por encima de Final Fantasy XIV tenemos a Shingeki. Obviamente ya sabemos. Sí. También tenemos World Base Classic en WBC. Que se no sé cuál es. World Base Classic. Sí. World Baseball Classic, perdón. Bueno. Béisbol, boludo. No sé qué será, no sé si es la serie mundial. Sí, la de Japón. ¿De Japón? Sí. Bueno, creo que yo acá ya está con el canal. No me pregunté del béisbol de Japón porque te juro que tienen demasiados equipos y son uno muy raro, uno más raro que el otro y de esto no sé tanto. Sí. No sé si los dragones están aquí en Akihabara, pero sé que están. contar qué interesante. En el mismo día me crucé, casi en el mismo canal, con Mighty Ducks 1 y 2, no, perdón, 2 y 3, la 1 no estaba. Los Super Mario Brothers, que todavía no entiendo cómo mierda lo hicieron para hacer la primera. Desagradable. Sí, no me va a recordar, lo vi mientras estaba pintando miniaturas. Y empecé a pintar miniaturas y levanté la cabeza a vueltas, créditos. Y así con casi todas las películas. Después otras tres películas más, no me acuerdo, pero también del tiempo del rechoto. Dos comedias de esas viejas, pero vieja mal. Y había otra película más de deporte, pero no me sale bien el nombre. Oh, estaba Lobo Adolescente 1 y 2. Lobo Adolescente. Pero todo en el mismo día. Todo en el mismo día. Yo, ¿qué es esto? Y casi todas películas que eran marca Disney. De Mighty Dogs. Me encantó esta película, ha sido modificada para ser presentada en este horario. Es una película de Disney con pendejos adolescentes jugando hockey. ¿Dónde está lo porno? Sí, sí. Bueno, pero acordate que eso no impidió que agarraran a E.T. y le reemplazaran las manos digitalmente por walkie-talkies. Eran las armas. Ya sé, pero tuvieron que llevarse toda la mano para reemplazar el arma. Entonces, como sí. Muchos tienen mano de walkie-talkie. Y para no poder correr a la otra, que encima la otra era genial, la película esa. La del pibe este que se quiebra el brazo y los tendones se le sueldan muy muy muy muy cortito al hueso. Y cuando mueve el brazo en cierto ángulo hacia arriba, es como si te hubiera pegado una trompada a Mike Tyson. Y el flaco lo meten en los cops. Sí, a jugar. No me puedo acordar cómo se llama esta película, pero sí, el flaco también. ¿No era esta donde el flaco también heredaba? No, esa no es la que heredaba. No. Que pero... encima el actor que hace del dueño de los cops es como el abuelito bonachón personificado. Sí. O sea, es pureza, ese hombre es pureza. Y está este tipo también, Nick Nolte también está en la película. Aguante los cops. De los que reconocí. Estamos teniendo una mala temporada, pero vamos a salir adelante. Aguante los cops. Van a salir. Me rompieron el culo los Yankees en esa película. Es una... Acá alguien me está tirando. El Rocky del año. ¿Eh? Bueno, sí, puede ser. Sí, puede ser. Rookie of the Year, puede ser, es decir, la película. Sí, el tema que... El novato del año. Sí, el tema que vuelta, boludo. Todas películas viejas y casi todas películas viejas de deporte o películas viejas de videojuegos. ¿Qué es que se le cruzó a todos los canales de cable? Especialmente a Cinecanal. No Cinecanal, a Cinemax. El año. En el tercer puesto tenemos a Love Live. La película Love Live. Sacrilegio ha sido útil para hacerlo una vez en tu vida. Puedes morir con un poquito de honor. En el segundo puesto tenemos a Ama-chan, que es una serie de live action estrenada el 1 de abril. ¿Es Ama-chan? Ama-chan. Ama-chan. No sé. Y tenemos en el primer puesto a Kentai Collection o Kentai, sí. A Shizuko de Kentai Collection. Ese tipo debe estar lucrando con los libros de ilustración a dos manos. Ya se viene su puta serie. Igual es por el cosa, más por el juego online. Sí. Que por las ilustraciones. Pero por las ilustraciones es que la gente le dio por el juego online, ¿no? Todo esto, qué bien que dibuja el juego. Bueno, vamos finalizando con esto, con el manga. Esto tiene que convertirse en un spin-off de Strike Witches o alguna cosa así. El manga Tenshi no Drop se finalizará el 25 de diciembre. La web cómic Meteor de G-Mode ha anunciado que el manga cómico Tenshi no Drop de Kizuna Kanajima finalizará con su capítulo número 85, a la vez que va a salir en el número 85, pero va a salir a la venta el 25 de diciembre. Esto vendría siendo Sora no Woto, pero con... más comedia y menos onda. Eso. Bueno, ¿viste eso? No, pero estoy calculando por el título, digo. No, pero tiene serie de televisión. Tenshi no Drop. Sale y se trata sobre Botán y Shinobu, dos amigas de la infancia que entran a estudiar a la academia femenina Santa Sumaria. A Sumaria. Santa Sumaria. Allí se encuentran con un ángel llamado Un-chan, que hará que comience a ocurrir cosas extrañas en sus vidas. El manga se describe como un festival de Yuri, Entai, Omarashi y otros elementos fetichistas que no suelen encontrarse en un manga shonen. Yo vi esto. Lo vi hace muchísimo tiempo. Sí, un anime muy viejo. Lo vi hace una banda. Un anime muy viejo de Yuri. Y OVAs son esas, sí, no serie de TV. Sí, Sí, le estoy recordando una de las cosas que me pasaste bueno un DVD hace mucho tiempo. Qué raro. Yo te lo pasé. No, son imágenes de la pureza, dale. Todo esto, recordé un dato extra. Para el que se acuerde de Mi Pobre Angelito 2, el dueño de los cops en la película del Rookie del Año es el dueño de la juguetería. Qué buen actor, boludo. Es la personificación de la bondad hecha de onda. Recuerdos felices de mi infancia, no me jodan. Es que se hablaba, se hablaba de que el presidente de los cops, el primer presidente, era un buen tipo. Ahora como que ya se degeneró un cacho, pero bueno, es lo que hay. Eso pasa en el mundo del deporte. Nakajima lanzaba el manga. Lanzaba el manga en la Flex, en la web comic. Flex mental. Web Flex Comic Blood en el año 2011. Lo raro es que esto salió en el 2011, el manga. Entonces sí, tiene que ser nuevo. Pero tras cerrar, digamos, la misma web, comenzó a publicarse en la web Comic Meteor. Actualmente dice que cuenta con 4 tomos. Y que pasó... se lanzó el último en junio. Y el anime lo estuvo bajo la dirección de Koji Ito. Y la animó Aise Frontier. Sí, un OVA, definitivamente. Vamos con un tema. Pues lo voy a revisar. Un tema de Oreimo. El onceavo tema de Oreimo. Uy, esa semana en G Plus, un comentario. Una foto enorme del plantel del Shohoku. Oh. Así con todas las camisetas y qué. Y arriba decía: ¿alguno, por favor, quiere decirme de dónde sale esto y si la serie está buena? ¡Ah! Pero yo lo mato. Lo algo tira de carne y me lo mando al asador y me lo como vivo el pelotudo. No, yo le puse. Dos opciones. O sos muy newbie y acabas de salir de tu termo y por eso no te debería bardear. O dos, ¡qué pedazo de comentario de mierda que acabas de tirar! Y para el boludo que posteó eso, lee el manga, tiene final. Pero el anime es genial también. Y de onda, si te agarro te pateo. Pero te pateo hasta que te devuelvo los huesos. Pero talco para bebés. Luego como me reí, no tiene ni idea. Hay que ser pelotudo. Encima de las camisetas tienen los nombres de los equipos. No, y peor, una de las respuestas que vino después a todos estos comentarios inteligentes que hace la gente. Dice, sí, estaba buena, estaba muy buena. Pero como que ya está un poco viejita. Mejor mirate un poco de Kuroko y después decime si te... Pero te recontracabo tu espada. Te descuartizo con los dientes, hermano. ¿Quién dijo esa estupidez? Después van a recomendar Dear Boy, dale. El que comente, vamos, que alguien recomiende Dear Boy. Vamos, que le voy a arrancar los dientes con una tenaza. Vamos escuchando el onceavo ending de ahora mismo. No, un tema heroico, ¿dónde andan? Con Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Hermanos, hermanos romanos, los convoco a derrocar el gobierno del anti-yuri. Había un gobierno del anti-yuri en la época. Ah, no, todavía está en Japón el infeliz que está anti-pornografía. ¿Cómo se llama Ishihara? Sí. Derroquemos junto a Ishihara por un mejor el porno, por un mejor hentai, por un mejor anime. Saku, no bastardes tanto a Rokuro, que es tu mandadero oficial. O sea, ya que vos no querés usar Twitter, lo tenés que tener al otro de esclavo para que me avise cuando graban. ¿Recuerdas ese año donde el anime y el tech casi fueron uno? Era muy buena. 2004, sí. Por un momento me... ¿Sabés lo que me hiciste acordar? Pero así que así con ese planteo, a esta parte del capítulo de... No, del capítulo, de la película de Mars Attack... Cuando están en el DEFCON 1, ahí con el presidente que acaban de entrar, acaban de tirar la granada esta, que era una pelotita de nieve, que le dice, oh, la Tierra y Marte, como uno solo. Sí, dale, tiran una paloma. Para la gente que estaba hablando de Gundam Seed, yo personalmente este mes me vi Gundam Seed, los Character Theater, las tres películas que son una cagada, y estaba por ver un par de OVA más. Sí, la sí. Película de... No, para los que dicen de ver Gundam W, vean la primera y la segunda temporada, no vean la película. No, la película no existe. No es una cagada, es peor, es una flor de poronga. Sí, es una flor de poronga. Tenés razón, es una flor de mierda. Volviendo a Gundam Seed. Omitan, igual que en el caso de W, las películas, porque las películas son resúmenes de la serie. Son tres resúmenes que están tan mal editados, tan mal planeados, tan mal ejecutados y tan varga, que les va a dar dolor de cabeza y no tiene una sola puta escena nueva. O sea, no vale la pena, no justifica. No son como la trilogía original de Gundam, Zeta Gundam y Doble Zeta Gundam, que sí tenían cosas copadas. No tanto la de Gundam, pero tenía unas escenas nuevas al poder final, por lo menos. Ahora, adhiriendo al comentario que habían hecho de Oreimo. ¡Sí, qué serie de mierda, posta! Es que aguante el final, donde Kirino la cagan a trompada. ¡Qué buena cacheteada! Entiendo totalmente por qué él la dejó, abandonó el anime por esto. Después lo vamos a hacer volver, le vamos a dar cosas copadas y lo vamos a hacer volver. Pero por ahora que se tome su descansito. De Wano. Yo vi la primera. Pero era un recopilatorio posta. No, o sea, no tiene nada que te pueda decir como que, uy, si está recopado, mirala, no, es igual. O sea, el tema de las recopilatorias es que desde un principio tuvieron escenas nuevas, cambiaban puntos de la historia y etcétera, etcétera, etcétera. Sakurenshi del Zeta Gundam tiene el mismo fallo que tiene todas las películas de Gundam. El protagonista es un idiota, pero me aguanto más a Camille Vidan que casi todo lo que vino después. Así de simple. Es más, me lo aguanto más de lo que me lo aguanto a Amuro. Amuro es un llorón. En la wiki de Gundam dice que con la salida de la película de... Ikira Yamato es un maricón, chupapija de mierda, llorón de cuarta, y debe ser tu ídolo porque uno admira lo que uno se parece, ¿no? Sakurenshi es fanático de Kira Yamato, lo más seguro. Con la película habían hecho como que después, creo que la película Setsu la tenía como 87 años. Ah, bueno. La cuestión es que decía que con ellos se había convertido en el piloto de Gundam más viejo de la saga, de todas las sagas. Si no contás Gundam Age. No sé. No, por eso te digo, no sé cuánto llegó a tener el pelotudo, el prota de Gundam Age para el final de la temporada. O sea, ¿por qué hablan de una basura que no debería por eso, existir? Por eso te digo. No hablen de Gundam Age, gente. No vean eso. No sueltan eso. no vale la pena. Y saco la serie de Z, la serie Z de vuelta, sufre lo mismo toda la serie de Gundam, un protagonista de mierda, pero el protagonista, por lo menos en Z, el protagonista evoluciona y deja de ser un llorón molesto de mierda a pasar a ser un tipo que mata gente, a lo loco. No como el caso de Kira, que mata gente y llora, coge y llora, se tira un pedo y llora. Banagin también empezó así al principio, en la primera ova lloraba. Banagin. Todos los protagonistas de Gundam lloran cuando matan a alguien, pero después. Pero no era menos, tan. Menos Hiroyui. Sí. Menos Hiroyui y menos Setsuna Seiei, que es una remake medio más bajita de Hiro. A pesar de que. Yo te lo niego totalmente. Dega todo lo que vos quieras, habla con la gente de Sunrise. Yo no digo. Yo no lo dije primero, lo dijeron ellos. Bueno, pero. Era medio cosa. Metro 60, en la segunda medio metro 70 y en la. La película evidentemente ya pasa esa. ¿Querés saber algo más interesante? De la temporada de Gundam Seed a Gundam Seed Destiny, todos los personajes bajan un promedio de 5 a 10 kilos. Y aumentan como 10 centímetros de altura. Y 14 tallas de teta. No, es re loco. Yo digo, bueno, esto tiene una sola explicación. Están el espacio. Están en el espacio, pero en la primera también estaban en el espacio, me cago en todo. La película de Fafnir está muy buena. Está buena, pero hasta el final. Y sí, donde tiene que estar bien la película. Una película tiene que estar buena hasta el final. No, hasta cuando está el final, que cuando después de que pasa lo que ya sabes que pasa, cuando aparece cierta persona, hasta antes de eso estaba bien. Creo que hasta antes de la nena estaba bien. La nena estuvo muy bien. Respondiéndole nuevamente a Sakura Angel. Hola gente, soy Kira Yamato. Piloteo un Gundam. Lloro. Lloro. Me levanto en la mañana. Lloro. Me acuesto en las noches. Me acuesto llorando. Cojo a la mina por la que estuve loco durante toda mi vida en la colonia esta neutral de. Ay, ya no me acuerdo el nombre de esta porquería, no importa. Lloro. Estoy peleando para salvar el mundo. Lloro. Gano. Y salvo al mundo, lloro. Me entero que tengo una hermana y no estoy solo en el mundo, lloro. Se mueren mis amigos, lloro. Se mueren mis enemigos, lloro. Sí, pero no salvo la serie, Saku. Después, ¿cómo se llamaba el pelotudo? ¿Jin Kazama o me estoy confundiendo de personaje? No, Jin Kazama no, boludo. No, porque está el de la segunda. Que el de la segunda lo tienen que venir a bajar. Porque ya me la spoilearon hace bastante. Lo de la segunda. Es tan psicótico y tan pelotudo que lo tienen que venir a cazotear los protagonistas de la primera. Y lo reemplazan efectivamente como protagonistas. Gundam Seed Destiny es una basofia que trató de hacer remake de Gundam la primera parte y después de Z y doble Z y no le salió. Ah, Jin Asuka, gracias a Kunenje, lo voy a hacerme útil. Jin Asuka es un maricón, es un traumado, es un emo de mierda. No, Yuki, no. Fafnir es muy genial así como está. Es tan genial que hasta la perdono el pequeño defecto que tiene. Protagonistas que rindieron de Gundam. De vuelta, Hiroyui. Setsuna, hasta la película. Termina muy hippie. Como, o sea, la película de Fafnir también termina muy hippie. Bueno, es que los padres eran muy hippie de entrada. Tenían un sentido muy hippie de la vida, otra, pero se les estaba viniendo el universo encima. con esto. Protagonistas de Gundam que rindieron. Creo que hubieron dos más, pero ya me olvidé. También están las novelas, que supuestamente está como encapsulado durmiendo. Sí, hay una parte de eso. También está el manga que cuenta lo que tendría que haber pasado en dos episodios que se convirtieron en el episodio de recuento, ahora me sale el nombre, de resumen. Esos dos episodios de resumen no debieron haber sido. Fue un problema de producción y tendrían que haber pasado un montón de cosas del pasado de los personajes, especialmente el momento que lo terminan de reclutar a Hiro, el tema del asteroide de la nena, todo eso estaba contado desde el inicio, toda la mierda del entrenamiento de él y todo lo que le pasaron a todos los otros tipos. No, eso se terminó convirtiendo en un manga corto de creo 4 episodios, una cosa así. ¿Y ahora qué será de la vida de Banagi? Banagi. Y mira, Banagi sigue la senda de Amuro Rey. Va a tener que dejar de llorar y va a tener que empezar a matar por gusto. Gundam va a terminar con Cosmic, con Unicorn. Porque hasta ahora lo que están sacando son series que no dan y. La última serie, desgraciadamente, es Victory Gundam. Ah, no, perdón, de Universal Century es F98. La anime de Gundam. No, Coso está bien, boludo. Bullfighter, te digo, sí, que no es muy boluda, pero digo que dentro de todo. ¿Entra dentro del mundo Gundam? No, no, sí, ya sé que no entra dentro, pero te digo que tiene peleas muy bien hechas. Sorprendentemente bien hecha. Clint Asuno. ¿De dónde me suena ese nombre? ¿Cuál de todas? No, Mitchell, no voy a abrir eso. Sabés lo que no lo voy a abrir. No, debe ser de Gundam Age. Volviendo a lo que les decía. Tenemos a los protagonistas. Ah, pero de vuelta. Victor y Gundam, la serie del Gundam descartable. Posta, nunca vi un Gundam tan fácil de hacer mierda en mi vida como los de Victory. Era tan mierda que venía como un crash dummy, venía con piezas de repuesto que volaban hacia él, porque sabían que se hacía verga. Te juro que lo mato con un Saku. Al Gundam de Victory Gundam lo mato con un Saku generación 1, la versión prototipo del Saku, creo que ni siquiera tenía las hachas de calor. Eso. La ametralladora, ¿no? Por eso, o sea, creo que con eso hago mierda al Victory Gundam y a los otros 20 Victory Gundam que vienen atrás de ese en fila. Y esa fue una de las películas, una de las series Matémoslos a todos del creador. Es que le pasó y lo... gracias, porque merecían la muerte todos. Es que a esos Gundam le pasó lo mismo que al Rasengan, se volvieron copures y chotos. Sí, encima se rumoreaba que el pendejo era un descendiente. Si no era un descendiente de Char, era de uno de los clones de Char. A ver. Bueno. Sí, comenzamos con esta cosa. Que igual no tiene mucho sentido, pero no importa, vamos a hacerlo. Sí, ya sé, Sakura Angel Clan de producción masiva. Y por eso eran descartables, eran una verga. A ver, ¿vos viste la nueva, cómo se llama, el capítulo este de Bullfighter con el pendejo de Japón con su reversión del Astrike? Sí. Está muy buena la versión esa. Sí, está muy buena. Sigo odiando al pendejo, me caía mejor el que usaba el Talgis. Ah, sí, no, el que usaba el Talgis era re zarpado. Era re zarpado. Era re zarpado, boludo. Sí, me importa un carajo, el Bedo era un prototipo, me importa un sorongo. Era el Gundam más patético del universo. A ver. Nunca nadie se ha dado cuenta, en vez de dispararle a los brazos, gente, disparen en la cabina y maten al pelotudo este. Gran defecto de producción de los Gundam. Siempre los brazos por lo general tienen que dar en todas las armas. No, pero si vos ves eso, te haces cada... Encima los primeros cuatro capítulos están todos mezclados y mal editados. Porque dijeron lo de Bandai o qué mierda. Ey, Tomino, la cosa es así. El robot aparece muy tarde y queremos vender muñecos, queremos vender Gunpla. Ponelo el primero, no importa lo que tenga que hacer, que el Gundam aparezca en el primer capítulo. No seas pelotudo, nosotros te pagamos el acetato, dale. No, no lo voy trabajá a hacer. Rápido, no lo, rápido. No lo voy a hacer, mi honor de animador está en juego. Tomino, hacelo o traigo el de Shingeki no Kyojin. Está bien, yo lo hago. A ver. ¿Y qué opino? Por supuesto, como miembro de Sunrise opina. A ver, ¿qué vamos a hacer en esta sección que aparentemente es fruta? Vamos a hacer lo que es lo mejor del año. Lo mejor del año en cuestión de anime. Obviamente. ¿Va a ser más corto que todos los otros que hicimos? En realidad sí, es más corto en este caso porque lo tuve que partir en dos. No porque no pudiera hacerlo todo de una, sino porque directamente me quedé sin espacio y que el informe del cine casi no lo termino. A ver, o sea que lo que vamos a hacer ahora va a llegar desde enero hasta junio. No vamos a tomar lo que es diciembre o preestreno de enero porque no, eso al final no termina entrando nunca en ninguna parte. A ver. ¿Qué tenemos? Lo tenemos separado como lo tenemos siempre. Mejores series del año, mejores continuaciones del año, mejores películas y ovas, y un recuento de lo mejorcito. Vamos a empezar directamente con... Mira, lo limité bastante porque te digo que fue bastante específico este año. Lo que tenemos en un primer momento es Maoto Yuya, los 12 capítulos. Serie que recuerda constantemente a Spice and Wolf, que Zero nunca termina de ver. Es una maldición gitana o judía. Una serie muy épica, medieval, mágica, que y se aleja... Concordamos con Mitcherman, el Deadsight y Duo son grosos. Sí, totalmente de acuerdo. Voy a decir que esta serie tiene un cast de personajes que encabezan una historia donde el propio Rey Demonio ha decidido acabar con de una vez por todas con el estúpido ciclo del bien contra el mal y encaminar al mundo a un lugar mejor. Para que este proyecto a gran escala sea completado, el Mao y su eterno rival, el Yuya, se llevarán un contrato que empezará a romper el status quo, alterar los cimientos de una sociedad, crear pensadores, comercios, nuevas tecnologías, grandes maestros y empezar a forjar un amor más profundo que el propio infierno. Una excelente serie, muy buena serie, esperando la continuación. Yo no terminé de verla, me aburrí a la mitad. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos en cuestión de serie, tenemos a Love Live, al School Idol Project, y son entonces simplemente fueron 12 capítulos más un especial. ¿Qué tal para los fanáticos de las series de idols? Llega la oportunidad de ver más música y más lolis. Gracias al esfuerzo constante de la gente de Love Live Project y cómo la chambearon, tenemos por fin la serie de TV donde vemos a las chicas de Muse encabezadas por Honoka Kousaka poniendo huevo en, puedo decir, en su última esperanza para salvar, para zafar el cierre de su escuela. Este es un proyecto que empieza bastante improvisado y va a terminar jalando a toda una gran agrupación de chicas con talento, además de darnos una serie bastante disfrutable, buena animación, algunos clips especiales y música muy respetable. Obvio que si la pongo contra la gente de Namco Pro, esta pierde, pero no importa, la serie está buena. A ver, ¿qué quedaste con la gana de ver la serie por los videos que ya tenían? Es que bueno, ese fue el trabajo de Coso, gracias a esos videos existe la serie. De nuevo contestando a los Sakura Angels. Saku, yo tengo programado en algún momento de mi vida antes de morir hacer el informe de toda la serie de Gundam. Y voy a hablar de una serie por programa, o dos quizás. Y voy a tirar tanta mierda, y te digo que soy un fanático. Pero te lo puedo decir, Pyro, que tan fanático soy de Gundam. O sea, tengo pedacitos de Gunpla dentro del cuerpo, básicamente. No en el recto. Yo también tengo eso. Eso se llama aprender a la bruta, a armar Gunpla. O sea, no tienen ni idea la cantidad de verga que le voy a tirar. Y son cosas que amo. E igual les voy a tirar una cantidad de mierda. Citando a Seth Kostner, que Dios lo tenga en su gloria a pesar de que no se murió. Dice, debe ser muy duro con las cosas que amas. Voy a hacer una imitación de Camilo Vidán. A ver. ¡Soy re rebelde! ¡Soy re rebelde! Soy rebelde. ¡No tirar basura! ¡Yo tiro basura! ¡No subirse al Gundam! ¡Yo me subo al Gundam! ¡Soy re rebelde! Primeros capítulos de la serie. No, sos Casey Jones, boludo. También, creo que está basado en Casey Jones. Yo quizás te decía que damos trofeos en forma de Valbrave a los ganadores. No, a ver, también Sakura Angel G-Savior ni siquiera está en la continuidad. Es tan verga esa cosa que los mismos productores dijeron: no tenemos nada que ver, esto es pirata, los vamos a hacer juicio. Esto es pirata, es chino. A ver, otra serie muy para destacar es Senryu, 2 temporadas, 13 capítulos cada una. ¿Las dos estrenaron este año? Las dos estrenaron este año. Esta serie de capítulos cortos tenemos protagonizados por el héroe Alba, uno de los cientos de miles de posibles descendientes del héroe legendario, el cual se llevó al Mao hace siglos atrás. Sin embargo, o sea, como la mayoría de estos candidatos, el tipo es patético a lo menos. Ahora asistido por su genial caballero Ross, ambos se encaminarán juntos a los cientos de héroes a salvar este mundo, pero puede decir que, o sea, obviando el hecho de que Ross se ocupará siempre de recordarnos lo estúpido que salva, cómo es un inútil y pendejo y muchas otras cosas, y se esforzará por volverlo totalmente loco en esta aventura, y por supuesto que Ross recibirá ayuda de varios otros personajes más para seguir cargando esta comedia y quizás terminar de desquiciar a Alba de una vez por todas. Bueno, vamos. Alba, creo que es el protagonista más paleado que en el anime. De esta temporada, por lo menos. No, el protagonista más golpeado de todos los animes, desgraciadamente, es Amuro Rey. Sakura Angel, si volvés a romper los Kinoto, te voy a agarrar y te voy a dar una bofeteada a la Bright. Lo que significa te voy a sacar la carne del cráneo a la bofeteada. Amuro Rey. Aguante Bright. El tipo viene haciendo que pilotos estúpidos y llores se conviertan en grandes Gundamaster. Desde el 79. Puro cachetazo. Desde el 79. Puro cachetazo. Es como Batman, así pegándole a Robin en la serie de los 60. Estaba estérica. A ver, después tenemos otra serie más que es Asami-san Gambaranai. Una serie del estudio Shaft, con una marca del estudio, pero increíblemente posible de evitar. Esta es una historia difícil de entender en su primer momento. Tenemos a Sasami, una hikikomori crónica, la cual tiene a su hermano de esclavo super leal para reemplazarlo como contacto físico con el resto de la humanidad. Esta historia podría ser una simple comedia fumona, pero toma un giro cuando nos enteramos que Sasami es la guardiana del poder del dios de la creación y tiene la capacidad consciente o inconsciente de alterar el mundo de la forma de alterar el mundo al mundo de formas drásticas, de la forma más drástica posible. Apoyada por las hermanas Yagami, ella se enfrentará a todo lo que intente llevar llevarse su vida normal al caño, y teniendo que soportar una carga que ella no quiere y que esconde uno de los pasados más trágicos de esta temporada. Una serie muy buena si aguantan los primeros capítulos en el hecho de que no les dan nada de información y no saber un carajo de qué está pasando. A ver, ¿qué más? También tenemos esta otra serie, muy buena serie, que es Montainaiji Gai Sekai Kara Koru Sudesuyo, 10 capítulos más un OVA. Tres jóvenes de diferentes tiempos y mundos son convocados por la grosa Kurosaki para ir al pequeño mundo, una dimensión llena de desafíos y posiblemente el tablero de juegos más copado que se haya creado jamás. En este mundo, regido por dioses, demonios y criaturas varias, voy a decir, este grupo muy variado de chicos problemáticos demostrarán sus muy separadas habilidades para superar los juegos y crear así la guild más fuerte de todas y poner su vida en peligro quizás por el simple y puro LOL. una de las series que nadie pudo explicar por qué duraba tan poco, porque realmente los que vimos esta serie la seguimos semanalmente cuando llegó el capítulo 10 y decía final no entendimos un carajo. La de Montainaiji. Igual se extiende un poco con el OVA, pero todavía queda la esperanza de que esta serie continúe en algún momento. Realmente por eso hay que esperar las confirmaciones oficiales, sí, ¿no? Sí. Por más que te guste la serie. Sí, por eso hay que guardar la esperanza. También tenemos otra serie más, que es Suisei no Gargantia, 13 capítulos. Una serie de estas, de las historias galácticas de esta temporada. La pongo acá básicamente porque muchos la disfrutaron. Esta es la historia del sargento Ledo, un soldado común y corriente, alférez, que lucha en el espacio contra un enemigo que no entiende, por una sociedad que lo creó, pero que no lo considera como individuo. Junto a su compañero Robot Chamber, el verdadero protagonista de la serie. Era de los premios, no me acuerdo en qué premio, creo que en las New Type, sí. Alguna de esos. A Chamber le habían dado el premio al mejor personaje secundario. Pero es secundario, las pelotas, es el prota. Chamber es el prota de la serie. Un protagonista, no me acuerdo. Voy a decir que quien lo protegerá de todo mal. Ellos serán arrastrados por el espacio hasta caer en un mundo gobernado por el océano. Un mundo muy atrasado, por lo menos más atrasado que el suyo. Un mundo que se pensaba perdido. En este nuevo mundo, Ledo aprenderá más de las relaciones humanas para dejar atrás un poco su lado de máquina. Yuki, le digo a Pairo, lee lo que te está mandando Yuki. A ver, ¿qué cosa? Una propuesta indecente. Quizás las disfrutes. No sé por qué me dio ganas de secuestrar a Pairo. No, sabe lo que no, eso sería horrible, pero cuando quiera me secuestras y hacemos un montón de cosas muy divertidas. A ver, bueno. Ahora. Una confesión. Podemos decir que la serie está media. Se la baten en su segunda temporada. Realmente no sé por qué la van a hacer. Yo la considero cerrada la serie. Yo la considero totalmente terminada. Espero que no la caguen. Quizás un spin-off, algo medio raro. Sí, yo espero que no la caguen. Porque ya está. The Return of Chamber. Quizás ahí sí. Chamber reinstall. Ahí sí te la compra la serie. La película tenía capítulos que vos decís, va a terminar medio pelo en la serie y los últimos cuatro capítulos te explican todo. Sí, sí. Ese fue el problema, básicamente. porque los otros 8 fueron al pedo. A ver, también tenemos otra cosa que es Nami Wachiwa no Murumi-san, 13 capítulos. Un reconocimiento que es más que merecido a Murumi, la sirena que trasciende las eras. Una serie muy fumona, de corta duración, llena de personajes muy extraños pero agradables. Por un segundo pensé que me estabas diciendo de una serie de Osamu Tezuka con esa descripción. Casi, en muchos sentidos casi. una historia que fluye por el acoso, hacia y de Murumi, la cual podría ser la clave de la extinción humana, a lo menos, si se aburre, por lo menos. Definitivamente usamos eso. Sí, muy. Y la evolución. La clave y la evolución. También tenemos otra que es Ginga Kikotai no Majestic Prince, 24 episodios. Una serie de acción galáctica donde la humanidad pelea contra una raza extraterrestre. Una serie muy estándar en casi todos sus aspectos. Pero con un par de elementos descatables que, destacable. Sí, sí. Rescatables que la ubican en esta lista. Primero que nada es el hecho de que sea estándar, que la hace, o sea, eso no la hace mala, el hecho de que sea una serie estándar. Es una buena serie, la cual se puede sustentar a sí misma sin ninguna clase de problema, y termina de forma muy decente. Y si bien voy a decir que esto continúa, voy a decir que el final que le pusieron podría haber sido un poco más epicness de lo que realmente tiene en esta parte, pero está bien, tampoco la parte. Segundo motivo, que la serie, o sea, sea así, es una serie que la convierte en algo que puedes recomendar tranquilamente a un newbie que quiere meterse al mundo del anime. O sea, si ustedes querían una serie para recomendarle a alguien que está empezando en el anime y que no sabe un carajo de nada, pueden recomendarle tranquilamente Majestic Prince, que la va a pasar bárbaro. Una cosa es que nosotros la veamos porque estamos requemados y veamos todos los ultra clichés que tiene en todo lado, pero para un newbie que viene en blanco, esta serie te digo que es muy buena. También tenemos otra favorita de la casa, Hatarao Mao-sama, de 13 episodios. Imposible olvidar la serie de Mao, el gerente interino del McDonald's. Lástima que termina abierto. Sí, sí. El cual... No, todavía no terminó. El cual, antes de entrar a esta malvada organización, pertenecía a una fracción de un mal un poco más pequeño llamada los demonios de la isla Entei. En esta gran aventura, el rey de los demonios, de una dimensión paralela, es arrojado de su trono a nuestra humana dimensión y despojado de casi todos sus poderes y transformado en un cuasi humano. Ahora, en compañía de su fiel general Shiro, que ha sufrido la misma suerte que él, ambos deben ocuparse primero de conseguir una identidad y después de conseguir trabajo para poder comer y esperar la oportunidad de volver a su propio mundo. Pero en esta nueva realidad empezará a afectar lo que Mao sabía del mundo en general. Y con la ayuda de su compañero de trabajo, Chi-chan, y un héroe caído a menos, voy a decir que los preconceptos de toda esta gente van a empezar a valer un poco pito, dando un origen a una historia muy buena que, por supuesto, espero una segunda temporada de esta cosa. Pero ya, como que no, ya. Que termine la novela. Que termine la novela, pero de onda, antes, ya. Después que me tiren la mano. También tenemos esta otra serie que es Yagari Ore no Shinshu Love Kongwa Machiwatero Iru. Serie de 13 episodios más un OVA. Otra de estas historias de nombres largos que consiguen esconder tesoros. En este caso tenemos la historia del prota Hachiman, un verdadero antisocial, el cual es obligado a trabajar junto a la extremadamente forra Yukiho, la chica genio de la escuela, y la fácilmente abusable y alegre Yui, para resolver los problemas de los estudiantes y los maestros por igual. Termina muy bien. El problema es que Hachiman, voy a decir, el tema es, al margen de que esto le super jode, es que... la que es muy buena investigando es Koso, es... no me sale ahora el nombre. ¿Dónde está Chitanda? Esa es del año pasado. Es Hyoka. Hyoka. Esta es la del flaco donde es extremadamente forro de onda. O sea, el tipo es forro, muy muy forro. Y tiene la tendencia a resolver todo de la peor forma posible. Por elección propia. También tenemos otra que no podemos dejar de nombrar en esto, que es Shingeki no Kyoji, 25 capítulos más un OVA, aunque el OVA se lo podrían... A ver, en este mundo... puede decir... el mundo que conocen han cambiado. Grandes muros ocultan y protegen a los pocos humanos sobrevivientes de un mundo que ya no les pertenece. Fuera de estos muros, la máxima amenaza, enormes seres hambrientos de sangre llamados titanes deambulan por la tierra, esperando la oportunidad de matarlos a todos. Esto es un trabajo para Jack y el frijol. Jack y el frijol. Ellen Jaeger, un joven que deberá unirse al ejército para pelear contra esta realidad. Sí, sí. Y era muy raro decir el ejército. Sí, el ejército. Y en compañía de su amigo y cerebro Armin y Pat Mikasa, Eren deberá descubrir que su importancia Eren descubrirá que su importancia en esta guerra y su destino es mucho más grande de lo que él piensa. En todo sentido lo estoy diciendo. Una serie como para ver una sola vez, ya que tiene mucho hype que no se merece. Pero está buena. Está buena, es. Sí, pero no es para verla dos veces. Una vez que ya sabes de qué va la serie, no da para verla de después, nuevo. No, después del 12 ya estás como. Si no te la ves seguida, después del 12 te baja un poco los niveles. Sí, baja bastante. Pero yo digo. Yo tengo compañeros que la han visto entera en un día y terminaron, fue la serie que les revolucionó la vida. Sí, sí, pero porque la vieron en un día. Sí, lo vieron en un día y hay muchas cosas que por ahí no prestaron atención y no saben ni qué mierda, cómo se mierda los personajes. Y te puedo asegurar que no la verían de nuevo. Tampoco hicieron cosas que eran muy obvias. Todo el mundo la vio entera. A ver, ¿qué más? No me voy a poner a nombrar porque si no voy a terminar más con esto. Otra de las series que entra en este ranking es Mushibugyo, 26 capítulos, ya lo habíamos anunciado. Otra serie que le pasó muy por abajo a muchos porque no le dieron la oportunidad. Esta es una historia del samurái Jinbei contra la amenaza de los insectos mata gente, que tiene lugar en este periodo ficticio de la era Edo, el cual está increíblemente bien planteado y aún mejor dirigido. Una historia... No entendí, ¿Yuki me cambian por una figura de Levi? No sé. ¿Para obtener una figura de Levi o para obtenerme a mi mundo en Levi? No sé. Como dije esto, muchos no le dieron la oportunidad a esta serie. Es... o sea, a kilómetros... Chabelo es una momia viviente. Bueno, gente, les aviso. Chabelo es un real inmortal. Les aviso, gente, que por lo menos 9 dimensiones... El equivalente a Batman. Así que necesitan por lo menos 20 chapulines colorados para cambiarme. A ver, como les iba diciendo, Mushibugyo fue la serie que uno pensaría que iba a durar 200 capítulos fácil y nunca iba a detenerse, pero se las arreglaron para comprimirla toda en 26 capítulos, de una manera muy extraña, de una manera muy rápida y muy dinámica. Ojalá si en algún momento la continúen, siga así. Claro que nunca se descarta la oportunidad de que hagan Mushibugyo Gaiden o una boluda así. No sé, hay que seguir viendo a ver qué sale de esto. También tenemos otra serie que es Yuyushiki, serie de 12 capítulos. Creo que raspando entre esta, porque después, esta entró raspando, sí. Después del capítulo 4. Sí, no, es que esta entró raspando en este sentido. Puedo decir, una serie Fumona Yuri de secundaria, un grupo de chicas real pedo que toman el control del salón de análisis de datos como propio antro para romper las pelotas, y con el consentimiento de su profesora mamá, montan su pseudo club dedicado a hacer huevo mal. La serie está llena de capítulos random y prácticamente autoconclusivos, muy recomendable para pasar el rato, para pasar huevo. Y la última serie, por lo menos así, serie estreno de este año, vendría siendo Hentai Oji no Warawarai Neko, serie de 12 episodios. Otra comedia Harem para agregar a la lista, en este también, caso. A pesar de que sí, a mí sí. Me encantó al principio. Sí, sí, esto también, el de raspando. Dije, ¿qué? En esta ocasión tenemos el turno de brillar de Yuto Yokodera, el príncipe pervertido, el cual ha cometido el error de haber hecho un trato con un fucking gato. Y como resultado, todo se fue bien a la mierda. El único bueno que ha salido de todo esto es su chico, la cual renunció a sus demostraciones emocionales en pos de un propósito más grande. Y ahora ellos dos deben recuperar lo que han perdido e intentar equilibrar la balanza y quizás deformar un poco la realidad en el proceso. Yuki y compañía. Persona no se cae y existió antes que Chabelo y seguirá existiendo mucho tiempo después de que Chabelo se convierta en polvo de momia. Chabelo nunca moría, creo. Ya murió. A ver, eso todavía está por demostrarse. Ya murió, es así de simple. Ya murió, ¿por qué? Porque lo digo yo. A ver, de las continuaciones tenemos, que no son muchas. Realmente hubiera esperado que por lo menos, aunque esto es la mitad del año, hubiera esperado que fueran más. Tenemos Da Capo 3, 13 episodios. O sea, para los admiradores de Da Capo llega la nueva temporada, la cual sale casualmente con el juego que adapta la misma saga. Casualidad, casualidad. Pero pese a ese intento marketinero por seguir agrandando la saga, tenemos que esta nueva temporada no solamente iguala, sino que mejora a su predecesora, por mucho, dándonos una historia interesante, bien contada, con muchos personajes de las sagas anteriores, haciendo lo que tenían que hacer y no rompiendo las pelotas, y presentándonos efectivamente a los nuevos, y además de estar bien dirigida, tiene un buen final. Y hasta podríamos decir que este podría contar como el final definitivo de Da Capo. Obvio que a kilómetro no van a cerrar la saga de Da Capo, pero si quieren tomar el final de Da Capo 3 como el final de Da Capo, lo pueden hacer tranquilamente y la serie les va a quedar como una buena experiencia, y aguante Da Capo. También tenemos otra continuación que sería Zetai Karen Children de Unlimit, Hyou Kyosuke, 12 episodios. Para los que teníamos fe, las cosas por lo general pagan. Y esta es otra de las cosas que pagó. Este es el spin-off de Zetai Karen Children, una gran serie que nos deja un excelente spin-off. En este caso la serie transcurre a un par de años después de la serie de Kaoru The Queen. Acá tenemos la historia del grupo Pandra, encabezado por el mayor Hyou Kyosuke, uno de los espers más poderosos del planeta y quizás el hombre inmortal. Encabezando su grupo de terroristas, realizan diferentes misiones en pos de asegurar la supervivencia de la raza Esper, y no se tocan el corazón por masacrar al que se ponga en medio o reducir a simples humanos normales a partículas de mugre. Muy buen giro para darle a la serie un tono todavía más oscuro del que ya, con el que ya había terminado la primera saga. Y voy a decir, sus capítulos finales, voy a decir que como en toda la saga, nos llena de personajes muy muy buenos y muy geniales. Acá tenemos otra continuación muy buena, que es Boku wa Tomodachi ga Sukenai Next. Después de la primera temporada nos llega la continuación de la historia del club de los vecinos, con la participación de la fucking Yosora y la grosa Niku. A ver, tenemos una temporada para más para aumentar el desarrollo de los personajes de la serie y darles el tiempito que se merecen para crecer y seguir aumentando su grositud en esta historia. Maki. Saki. ¿Cómo le doy a Saki? Saki es regras. Además también contamos con... Mega bipolar igualmente. No importa, yo la quiero igual. Eso que la amo. Además también contamos con... Fue hecha para mí. Con la inserción de nuevos personajes y por supuesto giros argumentales del carajo para que no pararan de sorprender y hacernos putear por una futura tercera temporada, porque como termina, váyanse a la mierda. Y de pronto, o sea, no. Una reacción diferente de los personajes. Mínimo un qué. En la temporada te das cuenta que nunca va a haber una reacción diferente, a no ser que alguien agarre un cuchillo y amenace con matarse o matar a alguien. Ahí vas a tener una reacción diferente. Acá tenemos otra continuación, que es Ahiore Nyaruko-san Doberby. Otros 12 episodios en esta nueva temporada, donde Nyarlathotep, uno de los dioses más antiguos de la creación, uno de los poderosos vástagos del Tulu, pero más importante que todo lo demás, amante explosiva que vive, o sea, que vive con vive con su hombre en pecado. En esta nueva temporada llega el turno de Nyaruko y compañía de que ella se haga en el bolso y se vuelvan al espacio. Pero, como es acostumbrado, al mejor estilo Keroro, Nyaruko se sacará una excusa de alguna parte para seguir permaneciendo en este mundo junto con Shanta, Harsta y, por supuesto, la diosa Kuko. Un nuevo periodo de terror y shock para la mente de Mashiro. Y nuevos personajes para seguir aumentando el tamaño de esta historia. Donde aparentemente el acoso sexual de Nyaruko hacia Mashiro ya lo está empezando a afectar. También tenemos otra continuación más que no requiere presentación. Esta sería Hayate no Gotoku Cuties. ¿Esta no empezó en diciembre? No. ¿Preestreno? No, esta empezó en mayo. Sí. Tiene 12 episodios nomás. 12 episodios nada más. Siguiendo la línea de la serie de Hayate no Gotoku, esta temporada voy a decir que ha tomado lo bueno de la temporada anterior y ha descartado todo lo malo que tenía la temporada anterior también. O sea, no sé cómo describírselas. Muchas cosas han cambiado en el mundo de Hayate no Gotoku y tratar de encaminarlos desde este punto es casi imposible. Pero lo que les puedo comentar es que de esta nueva temporada no tuvo tantas referencias como las anteriores, pero siguió siendo igual de buena y ayudó a cerrar un tema antes de que se volviera una cosa muy molesta y se volviera un problema. De cualquier forma, la temporada sigue siendo muy buena. Al autor le sigue chupando un huevo quien ve el anime y no lee su manga. Y por eso lo queremos. También tenemos otra continuación más, que esta vendría siendo Tuaru Kagaku no Railgun S. 24 episodios. Increíble y genial agregado de la saga Tuaru. En este caso tenemos la segunda temporada del spin-off de Mikasa Biribiri Mikoto, la cual supera por eones lo que pasó en la primera versión de Railgun, pero por lejos. De nuevo dándonos una historia, dándonos dos historias, siendo la primera parte precuela de Index 1 y la segunda parte secuela de Railgun, y quizás hasta secuela de Index 2. La serie fue por demás de genial, muy bien ejecutada, y no tiene un solo capítulo que haya quedado en segundo plano que vos podés decir que esté de relleno. Mucha acción, gore, drama muy jodido y momentos epiquísimos para cerrar una serie excelente. Y ojalá que las series a futuro sigan entregando este nivel de calidad, porque se va a la mierda. También tenemos esta otra continuación, que esta es la última de esta vuelta, que vendría siendo Yuki, tengo la protección de la gran diosa Haruki de mi lado. Me río del idiota que lo intente. Esta vendría siendo Miyakawa que no Kukufuku. 12, digo, 10. Sí. El hambre de las hermanas Miyakawa. 10 episodios. Excelente spin-off de Lucky Star, donde vemos la difícil pero feliz vida de las hermanas Miyakawa. Donde Hinata gasta. ¿Feliz? Sí, para mí son felices. Feliz? Para mí son felices, entre para todo. Mí una es feliz. Una es feliz, por lo menos. Donde una gasta todo en. Gasta todo su salario en merchandising. Y Hikage sueña con un filete que nunca será realidad. Podríamos decir un montón de cosas. Sí, sí, sí. Mejor no. Sigamos. En el caso de las películas, tenemos Kekijuban Tuaru no Majutsu bueno, no Index. También queremos Index 3, no te preocupes. Sí, sí. Que esta vendría siendo Edumon. Ya se hizo. Sí, sí. Edumon no Kiseki. Puedes decir. Después de los sucesos de Koso, después de los sucesos de Tuaru Majutsu no Index 2, tenemos esta historia que continúa las aventuras de Touma, el Imagine Breaker, y la Loli Monja Index. En esta historia, si bien es una mera excusa para mostrar poderes y LOL, voy a decir que está bien contada y establecida. Y tenemos que el par de salames se encuentran con una cantante callejera, la cual se convertirá en la piedra fundamental de un proyecto que puede llevar al planeta a su destrucción en pos de lograr el deseo más egoísta. Para intentar de evitar todo esto y con interferencias de una pariente extra, solamente impulsada por la venganza, se reunirá una fuerza de choque de tres equipos, los cuales intentarán desatar el milagro. La película es muy buena y mejor que todo eso te hace pensar feo un detalle de la serie y quizás la tenga que volver a ver por este pequeño detalle. Porque es como que la película te plantea algo como que... ¿Posta? a ver... y después tenemos esta otra cosa, que este vendría siendo nuevo, que es Up Razzle, Kiryamachite no Yusei no Taichi. Que esta es una película, más que nada. Es una película corta de duración proveniente de una novela. Y tengo que decir que a pesar de que es muy interesante, la mayoría le pasó muy por abajo del radar. Estamos hablando de una novela de ciencia ficción en un mundo donde la gente ha empezado a renunciar a su vida cotidiana para recluirse en las redes usando un sistema de cápsulas de navegación teóricamente seguros. El problema, el prota de esta serie es un joven común de secundaria que acaba de encontrarse con su hermana, a la cual hace años que no veía, por lo menos que no veía en persona, y que ha estado hablando todo este tiempo a través de la red. Ella lleva años recluida en su cápsula y ni la imagen que se muestra ni lo que ha estado escuchando son ni su verdadera imagen ni su verdadera voz. Un accidente provoca que él vaya en su búsqueda para descubrir que la cosa empeoró al punto tal que aparentemente algo se llevó a su hermana, dejando un cuerpo habitado por otro ser, el cual puede ser real o no. O sea, si se la perdieron, esto es muy buen momento para andarla buscando. Tenemos Loba Aichi de la temporada, que vendría siendo Nozoki Anna. Para los fans del buen Aichi, casi el porno, nos llega esta animación de un manga que, o sea, si bien parece ser muy interesante, y me han recomendado bastante, todavía no he leído. Esta historia tenemos a Tatsuhiko, un estudiante universitario estándar, el cual acaba de mudarse solo a su nuevo apartamento para descubrir que ahora su vida estará conectada por su nueva vecina, su nueva y caliente vecina, Emiru, por un agujero. Esto me recuerda a un hentai que leí. Esto es básicamente hentai. Esto es básicamente hentai. Mucho que ver con un agujero comunicacional. También tenemos otra ova que... Iba y venía en ambos sentidos. Digamos. Sí. También tenemos otra ova que vendría siendo... Nozoki Anna. Nozoki Anna. También tenemos otra ova que vendría siendo Dead Billiards. Una historia por demás de interesante donde prácticamente no sabemos qué carajo está pasando. Solamente tenemos la certeza de que dos personas han sido seleccionadas al azar. O por lo menos eso se nos dice. Y ahora deben jugar un juego que puede... un juego que no pueden evitar. Donde el ganador obtendrá un valioso premio. Y donde las reglas son más libres de lo que se podría llegar a pensar en un primer momento. Ah, sí, me acuerdo de esto. Esta le mueve más. También tenemos esta otra que está vendría siendo una película, que es Little Witch Academy. Gracias a la magia de Kickstarter, tenemos la gran película donde las protas son un grupo de jóvenes aprendices de brujas en un mundo donde esta cosa es re común. En su búsqueda por ser como su idol, la bruja Shiny Chariot, tenemos a Kagari Ako, una estudiante de primer año con con poco talento. Mientras que lucha contra el bullying de sus compañeras. Y ella intentará aprender los verdaderos poderes que necesitará para enfrentar la máxima amenaza. Sorprendentemente interesante, muy buena gráfica y muy bien llevada. Esperando la serie de TV. De Kickstarter, uno de varios millones. Sí, sí. Después tenemos Hanasaku Iroha Home Sweet Home, la película. Después de la más que rescatable serie de Hanasaku Hiroha, nos llega la película, la cual ocurre un par de meses después de la finalización de la serie. En esta nueva historia del Kisuizo tenemos como Ohana sigue trabajando a un punto en el que ya le dejó de molestar. esta nueva temporada... No, esta nueva temporada de vacaciones. Y para entrenar a futuro tenemos que Yuina, la chica de las múltiples dialectos, irá a entrenar a la casa de la competencia y provocará un desastre tras otro. Entre estos desastres, Ohana terminará topándose con un volumen muy especial de las notas de Mameshi, la cual cuentan un poco del pasado de su madre. Entre estos datos y recuerdos de la propia Satsuki, tenemos que la historia que nadie se atrevió a contar empieza a tomar forma entre las verdades familiares, los descubrimientos culinarios y la falta de electricidad. También tenemos otra película más, que esta vendría siendo Kotonoha no Niwa. Del maestro de las luces y las nubes, Makoto Shinkai, nos llega la historia donde vemos a Takao, un chico común de secundaria cuyo... sueño es hacer zapatos de mujer, el zapato de mujer supremo. Su sueño. Me lo reservo para otro día. Su sueño y desvarío en el parque lo llevarán a encontrarse con una mujer mayor durante los días de lluvia. Zarpado. Está muy buena gráficamente. Sí. Y pasa mucho en lo poco que dura. Sí. También tenemos otra OVA más, que también vendría siendo Kaminomizo Shiruseka y Magical Star Kanon-chan 100%. ¿Es una película? Sí, es una película corta. Es más un OVA que una película. Está categorizado como película, precisamente como OVA. Es una situación media rara, porque sale como OVA con el manga de esto, pero se lo categoriza como película por lo que dura y lo que hace. Una cosa rara. ¿Por lo que dura? ¿Cuánto dura? No dura tanto, dura como un OVA, pero se exhibió en cine como película. Para mí. Ah, ¿se exhibió en cine? Sí, sí, sí. Fue una presentación especial, ¿no? Sí. Voy a decir que... en realidad sale antes de no me acuerdo qué cosa, pero sí, sale antes de otra cosa. Voy a decir, uno vamos para agregar a la megabola de la genial Kaminomi. En este caso tenemos un especial donde vemos a la magia de la Idol Canon volverse todavía más mágica. Con una pequeña ayuda de Elsie. Y para ir terminando lo que son las obras y películas, tenemos Kokaku Kyotai Arise, la nueva reversión de la serie de Ghost in the Shell, la cual nos presenta los orígenes de la organización encabezada por Makoto. Y la historia donde vemos cómo se van incorporando los nuevos miembros de este equipo de Super Elite. Para ir terminando, le tiro lo que sí o sí tienen que ver, por lo menos de estos 6 meses. Que esto es Maoyu, Maoyuya. Que se van a aburrir a la mitad, como yo. Pero si la completan, van a ver que está muy buena. Tiene más de 12. Tiene 12 episodios solamente. Senryu. Se mira en un pedo. Se mira en un pedo, es muy bueno, se mira en un pedo. Sí. Arp Reisel. Si se les pasó, estás. Dura 23 minutos la película esta, o sea, es muy buena como para dejarla de lado. Nozoki Anna, porque nadie podrá renunciar al porno. Hatarou Mausama, porque la tienen que ver, porque está muy buena. Shingeki no Kyoshi, porque ya la vieron. Tuaru Mayutsu, Tuaru Kagaku no Railgun S, porque está simplemente está muy buena. Y si no vieron todo lo demás, se lo tendrían que poner a ver. Y Kotonoha no Niwa, porque es Makoto Shinkai, carajo. Porque tiene una calidad de la puta madre. Porque tiene una calidad de la putísima madre. Y bueno, ya con eso vamos terminando. Ya terminamos, Saku, tranquilo. Sí, sí. Vas a llegar tarde de todas maneras. La semana que viene les tiro los otros 6 meses. Y tenemos el especial de Navidad. Perdón, yo soy Pyro Nobel. No lo derrotarás. Poco te Nos vamos con algo de Strike Blood, Strike My Soul. 気が照らす包み飛ばす平和な笑顔と引き換えのアンビシャス角の扉を開いたらステップをこれ以上痛みに支配されないこの手に与えられた力で明日を守るから一番暗闇を越えて光を抱き夜が明ける目覚め始めている情熱よ導いて Strike my soul どんな時も出口は未来にしかないたとえ傷ついても信じていたい胸の決意心に降り積もる願いが奇跡を呼び覚ます絶対に負けられない想いは永遠を目指してる幾千の涙を輝きに変えながら Strike my soul 駆け抜けてく不都合な世界の果てまで諦めたりしない。そして全てを誇りにして、切ない挑むあるがままに。 Llegamos al final de otro programa de Personas Se Cae. Sí, antes de que se nos acabe el oxígeno. Sakura Angel, vas a llegar tarde al cine, vas a perder la entrada, se te van a volcar los pochoclos y la gaseosa. Espero que haya sido ver Gravity. A todo esto esta semana se viene el Hobbit. Debería estrenar. Era para el estreno para Navidad. Sí, sí. Lo que no se estrenó acá y todavía no lo he visto, que aparentemente en México ya se estrenó, es The Ender's Game. No te sé decir porque yo no reviso la cartelera de este país nunca. Igual tengo que decir, yo llegué hasta la mitad del primer libro de Ender's Game. Y tuve que parar porque no me estaba gustando. Entonces espero que la película me lo venda mejor que los libros. Si la película me lo vende bien, lo revisaré de nuevo. ¿Es el libro, el libro de historietas o el audiolibro? El audiolibro. Llegué hasta la mitad del audiolibro, es bastante. ¿Viste leyendo el audiolibro? Sí. Decía, lo que pasa carpeta, es que él lee por sonido. Carpeta, él... decía carpeta 1, audiolibro, play. Pero él lee el sonido, date cuenta. Hasta ese punto llegó su ceguera, que ahora él lee y ve a través del sonido. Y estoy empezando a desarrollar internet en braille para todos ustedes. Dice la película de Madoka 3. Ah, bien. Bien, bien. Rebellion. A ver qué otra cosa les tengo para comentar. Y al final Madoka muere. Y después. Al final, Madoka, al final no, Homura muere y Madoka se vuelve taquera. Como decían la semana pasada. Y para agregar así un punto extraño en la historia esta que les había contado antes, donde libros míos habían quedado retenidos en Ezeiza y no los iba a poder recuperar, tengo que decirle que durante el periodo de esta semana, esos libros llegaron a la puerta de mi casa, como tenía que ser. Dato resultante, me hicieron comer una semana y media de garrones puteadas al pedo. Voy a ir bien a la mierda. Sí, los libros realmente estaban varados en otro lado y estaban haciendo la gran telemarketer. Bueno, le vendo esta historia, si me la cree. Es un libro menos por el cual nuestra empresa va a tener que pagar el envío de vuelta desde esa aduana hasta acá. A ver, probemos con el señor Pairo. Caos. No, disculpe, señor, no, por favor, no es mi culpa, no. Por favor, deje de putearme. No, le juro que mi madre es una santa. Después del trauma se le digo, no lo va a ir a buscar. Lo va a ir a buscar, me va a ir a buscar a mí después. Este va definitivamente en el camión de UPS que viene de Ushuaia hasta acá. Este va en el camión. No tenía el nombre de la boluda, así le iba a preguntar por ella. Tenía toda la intención de ir. Para mí era eso, estaban viendo ver quién picaba y quién no. El que picaba, listo, que se lo vaya a buscar. Y el que no, bueno, le vamos a tener que pagar. De la empresa le va a tener que pagar el viaje al libro de esta punta argentina hasta donde tendría que llegar, que nos corresponde a nosotros. Pero si podemos zafar, zafamos, esto es Argentina. Estamos hechos para cagarte, no para servir. Nuestros medios de comunicación son personasdecae@gmail.com. Y pueden seguirnos en @personasdecae en Twitter. También pueden visitar personasdecae.blogspot.com y entrar a nuestro grupo de Chiplus. Sí. Y si alguien se pregunta por qué yo nunca digo ninguna de estas cosas, porque no se las acuerda. Estoy viejo. El Seymour me vino prematuro. Me vino cuando tenía 3 años. Es el niño más viejo de la historia. Por supuesto, y ahora hablo como la cámara de Lisa, bueno, la oveja de Lisa. Bueno, ¿qué dices, Lisa? No, por favor, Lisa, no me coma. Dijiste que me querías. Bueno, nos vamos y saludando a I Like Tacos, a Sakura Angel, a La Pared. A La Pared, saludos a La Pared. A Germán o German35. A Huevo. A claro, capaz Freeman. Que sería, capaz que este es. Hola, soy Germán. A Freeman24 y a Huevo. Y a otras personas que estuvieron. Sí, sí. Saben que estuvieron. Saben que estuvieron. Y a la gente que nos descarga. Gracias por hacer realidad el sueño de que Personas de Kai tenga más de 1,5 millones de visitas. Y de que uno de nuestros programas se ha descargado más de 12,000 veces. O sea, gente que les pasa. Sí, no sabemos qué mierda hicieron ellos bien en ese programa, porque yo no estaba. Para mí hay un bot que está descargando eso, que en algún lado les tiene que estar dando plata, porque es la única forma de que se haya descargado tanto. Sí, sí. Lástima no nos da plata a nosotros. Si pudiera hacer que ese bot funcione a nuestro favor, estaríamos llenos de dinero. Y tal vez en prisión. Bueno. Nos vamos hasta la semana que viene, la Christmas Mission. La Christmas Mission. 6, creo. Sí. En yo realidad creo que es la 5. Bueno, el Grinch. En realidad es la 5 porque no tuvimos Christmas Mission el año pasado. Pero esta, o sea, el año pasado terminamos con la, no terminamos la temporada. Estamos continuando la temporada, sí. Que dejamos. Sí, no, está bien, tenés razón. Sería la sexta Christmas Mission. Entonces nos vamos escuchando el segundo ending de Magic, The Labyrinth of Magic, interpretado por... el grupo que no me acuerdo ahora, Supercell. Trackman, no, era el otro tema. El grupo que salió para hacer en la cuenta se llama Super Goku. suena medio banda de cumbia, boludo. Sí, no sé si no hay una que se llama así. Hoy estaba pensando un edicto así que tendría que aprobarse así por ley. ¿Cómo se llama? Todos los hijos nombrados Catriel deberían morir. No te metas con Catriel. Bueno, con Catriel del Dragon Age. Supongo que eran muy útiles y su personaje fue muy sencillo. Ah, todo esto, un saludo muy especial a la gente de Steam por poner esa oferta increíble de Legacy of Kain paquete compilado a $2. $2. Y ahora está a $20, pero me cago, sigue siendo una oferta de la reputísima madre. Si no lo hubiera terminado, me lo hubiera comprado. Y para los que les interesa, ahora están vendiendo LA Noir a $2. También es una cosa muy sana. Estoy viendo, se ve a Rock en su 30, no, 20, no sé cuánto hago, cumpleaños el próximo 17 de diciembre. 35, creo. ¿35? Creo que 35. No, si Capcom tiene 30. Es una duda del sistema de Steam. Esa What? Cosa tiene una especie de wishlist y otros usuarios del servicio te pueden regalar juegos a sí. distancia. Sí. O sea, qué mierda esperá, boludo. Siempre regalan cuando llaman. Es que te regalan. Esto como PlayStation Plus, o sea, te lo dan de onda. O sea, vos compras un juego y de entrada te dan boludeces. Por cada juego que compras, capaz que te dan otro juego más. Y ese juego queda para vos y si lo querés regalar, regalalo. Bueno, entonces sí, nos vamos escuchando The Bravery. The Bravery. Yeah. ックと契約して魔法少女になってほしいんだ。 プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ああダメダメ激しい、ああ それだけはダメ。 続く